La exigencia a todo joven es ser esencialmente humano. Y ser tan humano que se acerquen a lo mejor de lo humano. Que se purifique lo mejor del hombre a través del trabajo, del estudio, del ejercicio de la solidaridad continuada con el pueblo y con todos los pueblos del mundo. Que se desarrolle al máximo la sensibilidad para sentirse angustiado cuando se asesina un hombre en otro rincón del mundo y para sentirse entusiasmado cuando en algún rincón del mundo se alza una nueva bandera de libertad. Que luchan también en otros continentes por su libertad, contra el colonialismo, contra el neocolonialismo, contra el imperialismo, contra toda la forma de opresión de los sistemas injustos. Radio Villa Francia, 107.5. Radio Villa Francia en el 107.9 FM para la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate, que aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Al final de este viaje la vida quedará. Buen martes a todas y a todos los que nos escuchan a través de la señal de Radio Villa Francia, a través del 107.9 FM en Estación Central y también a través del www.radiovillafrancia.cl. Les recordamos que también nos pueden escuchar a través de la señal de TuneIn, descargándolo en cualquier tipo de dispositivo móvil, sea tablet, sea smartphone o lo que sea. Descarga la aplicación TuneIn y luego busca Radio Villa Francia y podrá escuchar este y todos los programas de la radio. También aprovechamos a todos y a todas de recordarles que nos puede escuchar también a través de las repeticiones que tenemos en este programa, que son a las 6 de la tarde, la primera repetición, para los que nos escuchan en distintas partes del mundo, también los que no nos pueden escuchar porque en su lugar de trabajo los tienen bloqueado o lo que sea, nos puede escuchar a las 6 de la tarde. Y si no puede escucharlo a las 6 de la tarde, también tenemos una tercera opción, que es a las 2 de la mañana, terminando nuestro programa probablemente estelar y de la noche, que es La Hija de Afrodita, la repetición de Cerro a la Izquierda, La Inmortalidad del Cangrejo. Puede volver a escuchar a las 2 de la mañana el matinal de Radio Villa Francia, así que puede escucharlo en horario matinal o también en matiné, vermut y noche, así que ahí sabe perfectamente que hay distintas formas de poder escuchar este programa. Esta vez estamos, por supuesto, como todos los martes, junto a Carmen Gloria y Antonio, que están ya acá también en el estudio. Yo estoy temporalmente en los controles. Aprovecho de saludarlos a todos y a todas. ¿Cómo están ustedes, Carmen, Antonio? Sí, muy buenos días. Sí, saludamos a todos los que nos escuchan y les damos la bienvenida a todos. Sí, estamos aquí comenzando una mañana más informativa, una semana llena de novedades. Eso. Acá, buenos días. Café y conversación gratis. Así es. Esta mañana helada de martes 18 de agosto, comenzando ya a revisar las informaciones y contextualizándola y profundizándola, noticias desde otro enfoque, recordándoles que el 30 tenemos porotada, vamos a estar ahí también hablando de aquello, y comenzando ya a revisar lo que se viene. Parece que vamos a hablar muchísimo de política, está bastante tensa, vuelvo a insistir lo mismo de siempre, hacer un cónclave, hablar de la unidad, era necesario esto para el segundo tiempo, para decir que estamos unidos y juntos, y algunos están diciendo ya que la nueva mayoría no pasa de este gobierno. Tensión ahí en el Palacio de la Moneda entre, ya, ¿cómo podríamos decirlo?, ciertas corrientes, los burguistas que han llegado en masa hasta allá, que están bastante molestos algunos nuevos mayoristas bacheletistas por la visita que hizo Ricardo Lagos hasta el Palacio de la Moneda durante la gira presidencial que hizo Michelle Bachelet, aparte de Centroamérica y México, lanzando su candidatura como presidente, que parece que Ricardo Lagos va con todo. Vamos a estar revisando algunas cosas. Ocurrió un hecho durante la madrugada cerca de la casa del fiscal Carlos Gajardo. Dicen que fue, ¿cómo se llama? Fiscal Ayala, se rumorea que pudo haber sido. No sería raro. Entre Fiscal Ayala, el Comando Unido de la UDI, no se sabe muy bien quién puede ser. Pero esto es una bomba de ruido cerca de la casa del fiscal Carlos Gajardo, que ha estado llevando la investigación desde el fraude al FUT, Penta, Soquimich y Corpesca, que está con reserva. No se puede hablar de Corpesca. No se puede todavía, pero no. Todos no, sabemos. Por lo menos el tipo de la investigación públicamente. De haber sido un enjambre vandálico los niños UDI. Enjambre vandálico. Sí, mucha razón. Bueno, vamos a estar hablando de aquello. Vamos a estar hablando de lo que está ocurriendo con el tema de la agenda corta. Sigue. La agenda corta de seguridad, la Moneda tratando de alinear a su parlamentario para que voten a favor de la agenda corta, de las indicaciones que todavía no ingresan a la Comisión de Constitución, donde está, y está pidiendo que la aprueben nomás. Es una manera de mostrar lealtad con el gobierno, han dicho. De hecho, Osvaldo Andrade dijo, aunque esté en desacuerdo, voy a votar igual porque soy leal al gobierno. Tema importante porque se están haciendo modificaciones al Código Penal, se están aumentando penas, se están haciendo cambios, sin saber muy bien a qué. Pregunta Álvaro, oye, ¿y cómo se llama la canción que estaba justo antes del mar? Sí, estoy intentando identificarla, pero si no me equivoco era la canción de Jorge Drexler de 12 minutos antes de la oscuridad, espera, voy a encontrar el nombre perfecto, sí. ¿Cómo se llama? 12 minutos la puedes de oscuridad, tararear, 12 segundos de oscuridad. Ah, Jorge Drexler. Ahí está, perfecto, sí, que el trovador uruguayo. Viene, al parecer, o complicado la reforma laboral, agenda laboral, pues digámosle como el nombre técnico que tiene, de esta agenda laboral que moderniza las relaciones laborales, como se llama, porque de reforma va quedando poco y nada. Esto de el realismo sin renuncia, ya está claro que harta renuncia, y se viene complicado la situación en ese sentido. Hay harto que revisar, hay hartas cosas que ver, y eso es lo que vamos a estar haciendo hoy día. Si la señal nos permite y los globos sondas nos señalan. Oye, esos globos aerostáticos. Esos globos aerostáticos son una locura. Yo hago una apuesta que van a durar hasta que aparezcan en YouTube videos de los patios de los ricos haciendo cosas de pobre. Indecorosas. Claro. Eso va a durar. De hecho, hay preocupación igual en el Barrio Alto, hay una pequeña, entre comillas, encuesta, de que una de las preocupaciones tiene que ver con la privacidad. Exactamente. Sí, además, salió ahí un señor diciendo que lo que le iba a decir a su hija que ya no se paseara más en ropa interior en el patio. Para que no lo grabara la cámara. Aunque dijeron que se supone que esas grabaciones no iban a salir a ninguna parte. Pero ¿quién te lo asegura en realidad? Exacto. Sí, ese es el tema, y yo creo que lo más preocupante es que se le compró armamento de guerra a Israel. Exacto. Que yo creo que ese es el aspecto más preocupante, más allá de la privacidad, todo eso. Francisco la masa con orgullo. Bueno, esta es una tecnología que hemos traído desde Israel. Se ocupa allá. Por favor, eso no puede ser garantía de nada, garantía de miedo y terror. Exactamente. Nada más que eso. ¿Qué falta? ¿Que hagan checkpoint ahora para entrar a los Arnechea? Claro. Pero sí, pero estamos ahí. Ahí, pero ahí. ¿Qué más? Bueno, recordemos el muro que había en los Arnechea. A propósito de muro en un momento de casa determinado así ya grande para separar el cerro 18 y todo eso. Complicado la situación. Pero yo creo que algunos ya están planteando eso. Bueno, la creatividad empezó con, oye, pero un balazo a estos globos y nada. Son anti eso. ¿Y cómo? ¿Cómo? Es que si tú le disparas a la cabra da lo mismo porque está completamente blindada. Y si le disparas al globo, el globo se puede mantener 3 horas hasta que sea reparado. Si lo hicieron los israelíes, pues bueno. Wow, sí, pues uno pensaba que... Es que no se le ocurrió a la gente de la Franja de Gaza de tirarle algo. No, es verdad. Pero si lo decían con orgullo ayer, se estaban mostrando ahí su juguete, pues. Si costó varios millones, pues si no, no es al lote la cosa. ¿Y eso quién lo financia? ¿Ah? ¿La municipalidad? La municipalidad de Las Condes y lo van a echar. Y están orgullosos y probablemente, claro, si uno le dispara, probablemente el arreglo lo va a hacer una empresa israelí y le está dando más plata a los israelíes para financiar, que además están financiando con eso un genocidio. A propósito, no hay que olvidar también ese detallito. Así tal cual. Igual que cuando se tiran a lacrimógena en este país, que también son compradas al gobierno de Israel, y a empresas israelíes que producen armas, también se le está dando un regalito para que ellos sigan financiando un exterminio. Así que saludo a todos los que compran ese tipo de leceras para finalmente reprimir acá en Chile y que terminan también de paso reprimiendo también allá en Palestina, en la Palestina ocupada. Molesta, pero a mí no me extraña de la masa. Un heredero del estilo Lavín, pero con toques más represivos y despreciable incluso, porque la Lavín daba risa, era como que, no sé, hacer nieve, hacer nevar, hacer llover, eso no, nunca olvidemos ese gran momento cuando usted estaba sembrando las nubes, que yo creo que es uno de los momentos más chistosos. Vamos a bombardear, chistosos. ¿Y toqué, güey, la moneda de nubes? No, las nubes, porque queremos hacer llover, fue polémico ese tiempo, estamos hablando de los 90. Los momentos chistosos de Lavín, uno de los cuatro. Lavín nos ha regalado una vida de chistes. ¿Sí? Como las playas. Las playas. La nieve. La nieve. Y lo digo yo que leí su libro. Oh. La Revolución Silenciosa. Los botones de pánico en el centro de Santiago. Sí. Que todavía permanecen algunos, así como un frío recuerdo de los botones. Que sirven para que los niños jueguen. Sí. ¿Hay botones de pánico? Creo que hay uno. La verdad vi que hay uno. ¿Estás confundido? Que está todavía vivo ahí para que uno lo aprecie. A lo mejor es una persona pequeña ahí con un pelo rojo, qué sé yo. Bueno, prosigamos. Prosigamos, por favor. ¿Qué hace Burn en la CONAE Temuco? Alguien que me explique, por favor. Particularmente les pregunto a la gente del sector de la Florida y alrededores, ¿qué crees que hace su diputado en la sede nacional de la CONADI en Temuco? Que alguien explique eso. La verdad que yo no, por lo menos yo que he estado en contacto, no tengo explicación. Ayer lo vi ahí detrás de alguien hablando y nada. No sé si ha hablado, porque él no por lo menos en el video que vi no había hablado nada, solamente estaba parado detrás. ¿Qué hace allá? Estoy acá por si me necesitan. Claro. Bueno, pueden contar conmigo y todas esas cosas que manda. ¿No lo necesitarán en la Florida? Yo creo. Oh, yo creo que no. Yo creo que nadie lo necesita. En realidad no sé lo que hace allá ese tipo. Pero aguante Temuco. Así es. Sí, quería ver, pero parece que como que estaba viendo, intentando ver qué estaba poniendo en su Twitter Gustavo Bunce, así que estoy revisando eso mismo ahora para ver si es que nos dice algo. ¿No los tiene bloqueado? Sí. A mí sí. El bloqueo es mutuo, parece. Sí, no lo puedo ver, sí, yo no a mí me tiene bloqueado. Sí. No sí. Tiene pero para eso existe la pestaña incógnito de los computadores y uno puede revisar, a pesar de que te tienen bloqueado. Así que una recomendación, si es que alguien lo tiene bloqueado y quieren ver, ponen el mismo link que les bloqueó y se meten a la ventana incógnito y pueden revisar a la persona que tienen bloqueada. No dice nada a propósito, ¿no? No dice absolutamente nada respecto a la Conadi. Ahí estoy revisando, no. Más vale que no diga nada en todo caso. De hecho, no ha tuiteado hace 24 horas. ¿Cómo explico esto acá? No ha dicho nada en las últimas 24 horas en su Twitter. Así que está, se fue sin celular, se le descargó la batería. Yo creo que pidió cargarla en la Conadi y le dijeron: no te prestamos nada. Oye, vete de gracia. O sea, ¿qué me hago? ¿Me prestan el baño? Así como tratando de entrar. Así que Gustavo Bund está incomunicado en este momento. Ahí, simplemente se aparece, está probablemente ahí. Yo creo que está a favor de la Conadi, pues sí. Me encontré muy elocuente de todos modos el lienzo que sacaron ese Conadi igual Paco. Encontré hermoso. Sí. Sí. Maravilloso. Sí, hay un. Rula nos manda una oración, como un poema, pero creo que no lo podemos leer en esta hora, así que lo sentimos, Rula. Está bueno, está muy bueno, pero. El horario matinal. Sí. Pero ¿lo puedes leer en La Inmortalidad a la noche? Sí, se puede leer en La Inmortalidad, pero no está como para este horario, desgraciadamente. Sabemos que a veces decimos cosas más subidas de tono, pero además estamos a las 10:32, recién empezando. Alguien puede estar con algún niño enfermo en la casa, entonces mejor evitarlo. Por un rato, por lo menos guardemos la apariencia respecto a este matinal y que se escuche serio y que se escuche sin tanto. Tanta cosa ordinaria. Tanta falacia. Claro, pero dice. Bueno, voy a decirlo así como completa la oración. Ya. Yeah. San de la masa que estás en el cielo, métete el globo en la. Y termina. Oh. Con algo que rima con masa. No sé si se entiende. Uh-huh. Amén. Es una linda oración de parte del Rula a San de la masa. Escúchanos. Escúchanos. Bueno, pasando al tema de la Conadi, porque los comuneros están allá desde ayer y ahí están por sus demandas y por reclamar con respecto a la violencia ejercida estas últimas semanas, donde han sido fuertemente reprimidos y donde inclusive se les ha destruido hasta sus viviendas. Y que lo siguen haciendo y están militarizados completamente. O sea, ayer mientras ellos estaban en toma en la comunidad, mientras tanto el helicóptero no paraba de pasar. Entonces hay una represión ahí, una presión increíble para ellos. Los han tratado pésimos, los han golpeado, todo. Así que ellos están ahí exigiendo que se termine la violencia y la persecución y el hostigamiento para ellos. Y obviamente la demanda de sus terrenos, pues. Que es por lo que ellos están luchando ya casi 20 años ya. Así que ayer estuvieron desde las 10 de la mañana, se tomaron la oficina, los recibieron, dieron una declaración pública y ellos se mantienen ahí hasta esta hora. Así es, así también está consignado en radiofrancia.cl, lo pueden revisar ahí, que tiene que ver esto básicamente con una reacción a las violentas allanamiento y represiones sistemáticas y constantes, más allá de la que ocurrió el pasado viernes 14 de agosto, después de la visita que realizaron un grupo de artistas encabezado por Anita Tillú y Rebel Díaz. Esto ya es un tema constante que tiene dos aristas. Una, el tema represivo, que ha sido denunciado en la localidad de Bajo Malleco, y por otro lado, la que tiene que ver con la burocracia, esto de esperar de más de 14 años para el tema de que el compromiso y que está el tema de la tierra, y pasan los años, y nada. Solamente la promesa, vaya a hacer ese papeleo acá, vaya para acá, ya está todo listo, después reunión con tal, con cual. La burocracia. Nada. Burocracia. Pura burocracia, sí. Así que, bien complicado. Ros Silva, equivocándose nuevamente de programa, dice: Abun fue a la Araucanía a ver si encontraba a los mapuches desitiados para depilarse como ellos. Eso dijimoslo para la inmortalidad. Sí, incluso ni siquiera para la inmortalidad. Buenas tardes y buenas madrugadas. Sí, eso fue. De hecho, ahí nos sobrepasamos en ese programa. Pedimos las disculpas del caso. Yo, menos mal, no lo escuché. A quienes lo escucharon. Ni en la repetición ni en la edición. Así. Así me salvé. Así que pedimos disculpas, por supuesto, del caso, a pesar de que fue chistoso, nos dejamos llevar por el humor y los chistes. Nos dejamos llevar, ustedes siempre se dejan llevar. Siempre nos dejamos llevar, pero el que empezó con el tema fue Profitador, lo único que voy a decir. Para ¿por qué le estáis echando la culpa a alguien? Asume. Yo también asumo mi responsabilidad de haber seguido Profitador. Ay, Dios mío. Sí. Ay, pues. Dios mío. Pero bueno, para los que están en ese humor, tenemos el programa a la noche. Para los que están en esa, pueden quedarse a partir de las 23 horas. Así es. Ahora hagamos intentemos hacer un programa serio, por favor. Se lo pedimos a Rosilva que no nos intente, porque, ¿sabes? Me dejó llevar y deben pensar que, claro, como yo estoy en el radio control, pueden dejar entrar estos temas. No, yo soy, en el matinal, soy una persona seria. Dice Salva Ulloa, es más lamentable la actitud de los Peñes, deberían echarlo a patadas. Él es el que habla de terrorismo, de las FARC, Ananay. Es cierto, ¿no? Sí, toda la razón. Y estará preguntándole eso, oye, ¿y esto usted? Disculpe, yo vengo acá solamente a hacer unas preguntas. ¿Esto está organizado por la FARC? Yo creo que lo más probable es que haga esa idiotez de pregunta. No sé por qué le puedo creer. Si lo echan, van a decir que lo mandó a echar la FARC, una cosa sí, así. Claro. Qué fuerte. No, tema, sí. Pero que Abun ya es un descaro, po. Es un descaro, así como que no. De hecho, el otro día salieron las bancadas a decir que no había problema, particularmente de la oposición, no había problema en que parlamentarios viajaran a otros lados, que no fueran sus distritos. Ya, pero si te pagan para tu distrito, po. No, porque no había problema. Está todo legal. Y ni siquiera está en semana distrital. No, po. De hecho, hoy día se están sesionando en comisiones. Y él está allá. Sí, pues no estamos en semana distrital. No, pues él está ahí. Está así. En plena discusión legislativa. Y está fuera de su distrito. ¿Qué dijo? Hace un certificado médico. Así como, estoy difónico. Bueno, para los que pidieron certificado médico, vemos que no está cumpliendo su licencia en este momento. Está ahí. Sí, pero recuerda que ellos no tienen contrato de trabajo. Oh, sí. Ellos están por régimen. De hecho, ellos no pierden ningún peso, está ganando sueldo ahí, ¿sí? Mientras está en la CONADE. De hecho, ellos no pierden plata. De hecho, acuérdense del tema de los viáticos, que los van a descontar y todo. Eso fue una decisión de los propios parlamentarios, porque la verdad, en términos legales, no corresponde el descuento. Pero si estamos en semana distrital, él debería estar... No, yo sepa, no estamos en semana distrital. De hecho, estamos todavía en semana legislativa. Entonces, él debería estar acá. Él debería estar, no debería estar en el Congreso legislando. Claro, no me acuerdo. Ayer por lo menos se sesionaba en Santiago, que era comisiones. Sí. No sé si es que hoy día se está sesionando en Valparaíso o en Santiago. Se siguen en términos de comisiones. Pero ya está en Valparaíso o en Santiago. Él debería estar sesionando en este momento. Porque la semana distrital está hecho para eso. La semana distrital es para que tú visites toda esa semana tu distrito y te lo distribuya, hables con la gente, la vuelvas a engañar, un montón de cosas. Que es la última semana de cada mes. Exacto. Y él debería estar en esa semana, además ni siquiera en Temuco. Claro, él debería estar en la Florida. Pero sí. No, parece que él ya está haciendo campaña adelantada. Y ahí no se le puede amonestar por eso, así como... Pues es que lo habíamos conversado acá. Para que un diputado sea expulsado tiene que faltar creo que 2 meses. Una cosa así. Y tiene que haber un diluvio universal también. Claro, entonces mientras él puede hacer lo que quiera, puede viajar donde quiera, puede darse la buena vida. Si nadie le puede quitar su escaño de diputado. Claro, lo más la bancada se puede enojar si es que alguna votación muy importante y él no participó y se le fue para atrás, pero eso nomás. No hay más que eso. Así que se divierta, puede aprovechar de hacer lo que quiera, parece, porque eso es el derecho que se les da por darle un voto. Saludo a todos los que votaron por él también, por supuesto, que están votando por un diputado de otra zona al final. Sí. Y a los que por acá votaron por él también en algún momento. También saludos. Qué decirlo. Y no fueron pocos. Sí, gila y repartió en todo el territorio. Así es. Pero llamativo. A lo menos este Abun. No es un delgado nomás. No, este es el padre delgado. Me acuerdo de la periodista. Está buenísimo. Delgado nomás. Ay, qué buena grabación. Esa podríamos escucharla un día de nuevo. No hoy día. Bueno, Abun en Temuco, cuando es diputado de la Florida, que es la región metropolitana, debería estar ahí en alguna comisión trabajando. Pero bueno, así es Chile. Y vayan a decirle algo. porque desprestigia la política y lacera la institucionalidad republicana que tanto tiempo ha llevado a la estabilidad de este país. Increíble, porque después estos salen en la tele así como que la culpa es de nosotros porque empezamos a hablar mal de ellos. ¿Qué pasa? Que la política está desprestigiada, producto de la prensa, producto de los medios, de las redes sociales, decía el otro día un parlamentario. Yo no sé lo que irá a decir ahora, por ejemplo, qué estaba haciendo allá, apoyando a los mapuches, no creo. No, yo tampoco creo. No creo que esté apoyando a los mapuches. Tengo leves sospechas de que no se trataba de eso. Pero son sospechas nomás, porque no, ¿cómo uno va a saber? Vaya uno a saber. Tal vez se dio cuenta que ya no estaban con la FARC, que nunca estuvieron con la FARC y ahora les cae bien, pues. ¿No? No. No. Anda. Anda. No es así. No. A ver, yo creo que lo. Es llamado complicado en términos de. Que claro, que puede haber mucha molestia respecto a la función de que hace un parlamentario, un diputado allá, pero no se puede hacer nada. No. Eso te habla del cuento y cómo está la cosa. Sí. Es complicado. Sí, porque tenemos que aguantar nomás, una ahí nomás, siempre. Ahora, pueden echarlo ahí también de la con ahí para que lo acusen de estar ligados con las FARC, pero podrían hacerlo. Pero ahí le vaya a dar excusa a él para que hable de eso. De hecho, yo creo que algo así, debe ser lo que buscan nomás, así como que lo echen y decir y victimizarse. Claro. Que no quieren diálogo. Y cualquiera de esas pescas, yo creo que por ahí va un poco el asunto. Me imagino yo, pero yo creo que esa es como la parada que tiene Asbun en este momento, porque no le veo otro motivo porque está ahí. Yo creo que no está ahí, no tiene ninguna intención de negociar, no tiene ninguna intención de saber las demandas de los mapuches que están ahí tomándosela con nadie. No le veo un interés genuino más allá de que probablemente con esto quiere sacar algún rédito personal o simplemente quiere continuar la criminalización del movimiento mapuche. Y figurar. Ya olvidemos a Asbun mejor. ¿Qué? Salgamos del tema de Asbun. Enfoquémonos en la demanda un de. No, material así, pero no. Arsenal de cosas acá y me están censurando. Enfoquémonos por lo menos en la demanda justo, de los mapuches mejor. Vamos a censurar la hija de Afrodita. No, el perdón. Próximo perdón. Lo anunciamos acá. Perdón. Y vamos a hacer el programa Los Hijos de Asbun. Sí. Tal ¿Qué cual. Idiota. Oli. No. Sí, salgamos mejor de esto. Se está poniendo como esos programas sí, de la noche favor. Malos que hay acá en la radio. Esos programas malos. No es uno, son varios. ¿Cachai o no? Sí, bueno, así. A veces aparecen más, se mimetizan, es el así, problema. Así. Así no, atacan. Una especie de vuelta. Atacan a los programas de horario estelar de la Radio Vía Francesa. Horario estelar. Sí, pues, horario estelar. Digamos que eran los horarios así, para que no molestaran a nadie y empezaron a tener cierto rating, digámoslo. Ya, reconozcámoslo. Pero no pasa más allá de eso. Vámonos a tema. Ya la cosa ha ido subiendo de tono en términos de la discusión respecto a la visita de Ricardo Lago a La Moneda. Ha ido subiendo el tono la cosa. Sí. Algunos, lisamente, les falta una falta de respeto porque lo que están dejando entrever algunos parlamentarios en la mayoría es que se quiere adelantar las elecciones. ¿Ah? Se dio por terminado el gobierno de Bachelet. Yo creo exactamente lo mismo. Yo creo que el Partido del Orden dio por terminado este gobierno. Así, tal cual. De hecho, nadie sale a presentar una candidatura antes de la mitad de un gobierno. Si no es que ya tienen todos los escenarios cubiertos y acá estamos hablando de la élite. Fíjate que a propósito de que está ahí consignado en RadioBellaFrances.cl, que fue la columna que la comentamos ayer en parte en el matinal, el manifiesto de Eugenio Tironi, me pareció súper clarificador. Y creo que la élite está precisamente en esa parada. Qué bueno que Eugenio Tironi haya escrito esa columna con su honestidad y la pedantería y la arrogancia muy típica de él, porque creo que nos muestra claramente lo que está pasando a nivel de élite, élites con poder me refiero, no solamente gente con plata, gente con poder, de este desorden, de esta caos del que hablan y que algunos pueden darle. Pueden darle el control o la conducción de mano fuerte que necesita el país. Y esa persona tiene nombre y apellido. Se llama Ricardo Lagos. Ricardo Lagos Escobar. El hombre de la élite, el hombre de los consensos, el hombre de mano fuerte. Y que, si bien es cierto, no hay mucha diferencia con Bachelet, sí genera certidumbre. Porque, sea como sea, Lago no juega a la ambigüedad. El tipo es lo suficientemente arrogante para decirte que no va a ser ese el camino, no va a ser el camino, porque los estadistas toman decisiones aunque a la gente no le guste. Se autoconvencieron de ese discurso y lo están haciendo. Y el caso de Ricardo Lago, obviamente, fue una muestra clara de decir que el gobierno de Bachelet había terminado. Y tiene razón. El Partido del Orden de partida tiene reclutado a Peña y Lillo. Claro. Que es una carta muy buena, entendiendo la situación judicial. ¿Cómo se llama ese partido? Partido del Orden. Pero no, ¿solamente del Orden? Sí, partido del Orden. Es que es un partido formal, es un partido transversal que... De hecho hay gente de varios partidos ahí, y de varios lados. Partido del Orden. Me suena a represión. Es parte de una de las caras que tiene. El Partido del Orden. Ojo, Bachelet sale del Partido del Orden. El problema de Bachelet es otro. El problema de Bachelet es que tiene un estilo que nunca le ha gustado al Partido del Orden. ¿Por qué? Porque el Partido del Orden está compuesto en gran preponderancia en el apoyo de los grandes partidos, los que toman decisiones. Por ejemplo, en el caso de la, entre comillas, nueva mayoría, los miembros insignes del Partido del Orden están en las timoneles del PS y de la Democracia Cristiana. De hecho, por ejemplo, ayer salía a hablar el vicepresidente del Partido Socialista, Camilo Scalona, quien veía con muy buenos ojos que un hombre tan experimentado como Ricardo Lagos fuera y dijera estas buenas palabras de crianza y de cómo gobernar. Y no es el único, ojo. De hecho, eso hizo dividirse a algunos partidos en lineamiento. Hay varios que han encontrado. Lo que importa es qué pensaron, por ejemplo, en lugares de poder. En el Senado, la verdad, consiguió bastante apoyo Ricardo Lagos. Otros lo critican generando esa lealtad con Michelle Bachelet. Ojo, la división que está generando es bastante llamativa por una razón súper lógica. Porque algunos están asumiendo de que efectivamente este gobierno terminó. O sea, puede seguir y puede estar, pero la verdad va a seguir porque tiene que cumplir. Entonces algunos, como funcionan bajo la consigna de la Realpolitik, lo que hacen es decir, bueno, quedemos bien con el que viene. Pero sí, lo que se hizo... Y que no quepa duda respecto a ese análisis. Lo que se hizo por parte de este sector, llámele vieja concertación, Partido del Orden o el sector conservador de la nueva mayoría, es dar por terminado el gobierno de Michelle Bachelet. Es un hecho. Pues podemos disfrazarlo de todos los colores que queramos. Y por eso quienes más reaccionaron fueron gente de la nueva mayoría. Pues fíjate que los que salen a reaccionar así muy preocupadamente son gente de la nueva mayoría, obvio. Esto se puede leer de esa forma porque es de esa forma. Y se hace en el momento que Michelle Bachelet está en gira y todo lo demás. Es un tema. Claramente. Y lo que ocurre con el Partido del Orden también es que, claro, inicialmente le parecía muy conveniente. Tal vez no era el estilo que a ellos les gustaba más, el de Michelle Bachelet, pero para recobrar justamente la estabilidad del país, parecía que el gobierno de Michelle Bachelet, por lo menos eso del año 2013, era la carta necesaria y la carta conveniente de ese momento. Porque Michelle Bachelet, ya lo hemos discutido acá una y mil veces, tenía altísimo grado de popularidad, tenía la capacidad de cooptar demandas sociales y llevarlas probablemente hacia un plano más simplemente de realizaciones de pequeñas reformas más allá de lo que en realidad se demandaba, que era capaz de hacer esa transformación. Pero lo que finalmente se demuestra en todo este proceso es que Bachelet no logró cumplir su objetivo, ni en lo más mínimo, y termina siendo por lo mismo, podríamos decir, cuestionada. Sabía, a mí lo que me llama la atención es que todavía haya gente que piense que Ricardo Lago es una alternativa válida, ¿cachai?, para seguir con todo esto. O sea, que todavía se pueda pensar que él viene a solucionar los temas y a ordenar aquí la casa. Pero si eso es lo que hace, pues. Porque Lago igual tiene esa capacidad. De hecho, él es una persona que no le importa ser... su ego es tan grande, primero, su ego es tan grande que puede ser odiado y le da lo mismo. Porque pero lo que importa a él es ser amado por él mismo, ¿sí? Él no le importa si ser aclamado por el pueblo, ser pifiado por el pueblo. No, le importa un pepino. No es el estilo de Lago. Por Lago. Aparte que no apela a ese público objetivo. De hecho, él viene a ordenar la casa, pero no tu casa. La casa del empresario. No, obvio. La casa de lo que piensa la élite. Pero ojo con todo esto. Esto lo pensamos naturalmente nosotros, pero a medida que aumente el discurso del terror y aumente el discurso del miedo y la incertidumbre, no va a ser solamente la élite quien va a clamar a Ricardo Lago. ¿No? No. ¿Quién más? La gente. El propio pueblo. Pero sí, el discurso del terror nunca falla. Nunca sí. Falla por una razón súper lógica. Cuando hay caos, la gente generalmente pide orden. Eso está comprobado por la historia. Nada es azaroso, ni en términos de los medios de masa. Nada es azaroso en términos de las políticas que se generan. Y nada es azaroso en los gestos políticos que se realizan. De hecho, se está hablando de caos, imagínate, se está hablando de desorden, se está hablando de... Estoy haciendo eco también de las palabras que decía el propio Eugenio Tironi, un tipo que sabe de la élite y del poder. No solamente porque se denomina rico y lo difícil que es ser rico, sino que él es parte de la élite, del poder, y cercano y propio de los poderes fácticos. Eso, orden, queremos orden. Por eso este partido, que no se fundó ahora, bastante conocido, por lo menos en el mundo político, el famoso Partido del Orden, viene hace rato haciendo distintos tipos de acciones. Y el problema de Bachelet con el Partido del Orden se vio por un estilo propio que tiene Bachelet. Ojo, porque, insisto, Bachelet viene del Partido del Orden. Pero Bachelet tiene una forma de hacer que siempre molestó. Molestó en el primer mandato, de hecho hubo una rebelión de partidos que la ganaron los partidos, esa vez, que fue durante el pingüinazo y que el estilo de Bachelet había generado algunos problemas de carácter político, etcétera, etcétera. Y que la frenan un poco con el femicidio político, desde la Moneda. Con el tema de la cuña del femicidio político, que la logra salvar, que el segundo piso de la Moneda... Empiezan a haber muchas críticas al liderazgo de la presidenta, ya tiene que ordenar los partidos, cosa que no hacía, y empieza a aparecer el tema del femicidio político que arman esta cuña que empiezan a ocupar muchísimo durante ese tiempo y que termina resultando positiva para el gobierno de Michelle Bachelet en su primer mandato. Pero le toca enfrentar el tema del pingüinazo, el acuerdo político que se hizo transversalmente en términos de coaliciones entre la Alianza y la Concertación, que terminó en la Moneda con todas las manitos arriba. Y eso hizo que, básicamente, esa fue gestión de los propios partidos. Y recordemos el caso de corrupción que estalló durante finales del 2006, principios del 2007, que tuvo que ver con Chile Deporte y otro tipo de casos de corrupción que incluso involucraron al propio Rodrigo Peñalillo y a Harold Correa, que la presidenta Bachelet también trajo en su segundo mandato. Y que terminó con una división fuertísima dentro del PPD, incluso con la renuncia en ese tiempo de Fernando Flores. Y ahí vino la rebelión fuerte de los partidos. De ahí aparece la Comisión Anticorrupción, el programa Anticorrupción, que vamos a llevarlo a cabo, que exactamente un poco lo mismo que se dio. A ver, ¿por qué está esta rebelión de partidos? Porque Bachelet tiene un estilo que es de núcleos. Un estilo muy, muy propio de Bachelet, que es armar anillos de confianza. Entonces hay un núcleo que siempre Bachelet tiene, que es la gente de su máxima confianza. Mm. En el primer gobierno fue el caso de Juan Carvajal, que hoy día está trabajando para Enrique Correa en Imaginación, la consultora lobista. Mm. En la SECOM estaba a cargo Juan Carvajal en un momento terminado. La JUPI estaba en alguna... gente en términos de este núcleo que Michelle Bachelet iba haciendo, que incluso dejó varios damnificados, entre ellos dos DC, cosa que la DC tampoco le perdonó tan fácil. El caso Andrés Saldívar por un lado, lo cambia por Belisario Velasco, y después Belisario Velasco es dejado caer por la propia Michelle Bachelet, que no lo recibió por más de 2 semanas. Hacen esta rebelión de partido. De hecho, ya hubieron fricciones antes de comenzar este gobierno, durante la pre-campaña y durante la campaña presidencial, donde Michelle Bachelet tenía nuevamente este núcleo de seguridad. En esta vez estaba Paula Walker, Alanía Uriarte, estaba Rodrigo Peña y Lillo, que era el jefe de jefe. O sea, la confianza absoluta de Michelle Bachelet está puesta en Peña y Lillo, y él era su hombre y él hablaba por ella en las reuniones y distintas partes. Lo que molestó bastante, por eso fue un triunfo también para este sector del, entre comillas, entre partido del orden, que se acercaron a los partidos, la salida de Rodrigo Peña y Lillo. Mm. Lo gracioso y lo irónico de todo esto es que Rodrigo Peña y Lillo terminó militando en el Partido del Orden. Mm. Y hoy día está protegido por el Partido del Orden. Mm. De hecho, ¿por qué? Porque Michelle Bachelet tiene un modo operandi y que no ha cambiado. Que cuando ya no son parte de su núcleo de confianza, salen del núcleo de confianza. Le pasó en su momento a la JUPI, que está allá en Europa, paseando por Europa. Uno por nunca Europas. Sabe muy bien cuál es el cargo de que tienen estos premios de cargos políticos. Y en el caso de Paula Walker, no quedó al lado de ella como asesora presidencial, cuando ella estaba a cargo de la SECOM en su momento determinado. Juan Carvajal, que tampoco terminó en muy buenos términos con Michelle Bachelet, tampoco odiándose, pero con cierta distancia. Y ese es un poco el problema de Michelle Bachelet, es que la lealtad del núcleo duro dura hasta que ella lo decide. Entonces, muy personalista en ese sentido, y eso ha molestado siempre a los partidos. Y hoy día los partidos lo que están haciendo es demostración de fuerza. Ahora, ¿qué ocurrió después de esto? Por ejemplo, el PS se dividió cuando había logrado cierta homogeneidad después del triunfo de Isabel Allende en la presidencia. Hoy claro. Día saben que el poder real está en la vicepresidencia, en Camilo Scaloni, que es un tipo que se sabe mover en este tipo de agua. Y otros dicen, bueno, Isabel Allende, la verdad, Isabel Allende, todos saben que está puesta ahí. Y cuando vemos, bueno, quién está detrás de lo hilo de Isabel Allende, tenemos otros insignes del Partido del Orden, po. El caso de Enrique Correa. Y yo pensé que las primarias del Partido del Orden de Isabel Allende y Ricardo Lago. Exactamente. Que obviamente van a ser primaria interna, cerrada. Y obviamente la apuesta ahí es para irse a la segura. Y la apuesta es Ricardo Lago. Pero para que Ricardo Lago gane en todo su esplendor tiene que haber mucho caos y tiene que haber mucho... desorden de carácter político. Todo esto es virtual, la verdad. Las cosas no han sido muy distintas de martes a miércoles, pero mediáticamente sí. Pero la gente tiene en la retina esa cuestión del Transantiago, pues, y el culpable es él. Súper en la retina, pues. Están en la retina que votaron por Bachelet. No, pero esta cosa de la memoria. Es que le echaron la culpa al Lago, po, con respecto a la implementación de la gente cree que la culpa es de Zamorano. Yo creo que la culpa es de Zamorano. Convencísimo. Si funciona este país, todo el mundo culpa a Zamorano. De hecho, eso de hoy la gente va a recordar ese tipo. No, estas cosas no funcionan. No, hecho, la gente es tan. No es que la gente, pero que tiene que ver con. A ver, partamos desde premisa. Varios de los que dicen hoy día Ricardo Lago es un tipo desleal, hizo esto Bachelet y todo el tema, se termina siendo el candidato, van a estar llamando a votar por Ricardo Lago. Digamos las cosas como son. Primero. Segundo, para eso existe toda una maquinaria de carácter comunicacional que sirve para enfrentar esas mismas preguntas que tú estás diciendo. Oye, nos van a sacar esto. Y hay maneras de suavizarla. Lo hizo la propia Bachelet recordando su gobierno, que fue uno de los más represivos, dicho sea de paso. Está en la estadística de los informes de la propia Observador de Derechos Humanos de la ONU y otros más. Por si alguien tiene duda o cree que uno le tiene mala, pues podemos pasar a discutirlo cuando quiera. Y salió igual. Te puedo decir lo que pasó durante el 27F y en la zona afectada la gente terminó votando mayoritariamente en ese sentido, que votó poca gente, pero la que votó mayoritariamente lo hizo por Michelle Bachelet, por sobre Sebastián Piñera. La cosa, la memoria en política es frágil porque se ocupan dos recursos. Uno, estos manejos comunicacionales que estoy diciendo, y lo otro, la dicotomía. ¿Qué va a votar malo por la derecha? ¿O este claro. malo? Elija usted. Y aquí vienen los convencidos, ese grupo dice, no, ahora la gente no va a votar ni por este ni por este otro, va a votar por nosotros. El análisis brillante que lleva como 25 años en el país patentado. Y van a salir los mismos. Las cosas no varían mucho. Esto no es propio de Chile. Ocurrió, por ejemplo, en Perú, votaron por Alan García, que se había robado hasta el cenicero de la casa presidencial. Y se dio. Hay un montón de casos dentro del continente y de otros lados, pero particularmente este continente que podemos dar así como de ejemplo. Entonces la cosa va como por ahí. Así que yo creo que eso de elegir este malo o este otro malo es muy válido, porque por el otro lado estuve escuchando por ahí que hay uno de los candidatos de Alaman. No, Alaman siempre va a ser candidato a consejo y a centro padre, sí. Pero nunca ha tenido una opción real Alaman y no la va a tener tampoco. El candidato que tiene hoy día la derecha es el candidato que tenían en las elecciones pasadas también, o antepasadas. Esa es la Piñera. Bueno, le meto Sandón. Va a querer ir a con una especie de primaria. La UDI no tiene candidato. No tiene. No. A ver si proyectan un poco a Boon. No. ¿Te imaginas a Boon de candidato a la presidencia? O sea, la verdad, comparado con lo que hay, no veo muchas diferencias a Boon con lo que hemos tenido. Bueno, esa misma frase y reacción que tú estás teniendo, me acuerdo que había gente que la decía cuando se hablaba de Sebastián Piñera. No, tengo que decir Sebastián Piñera. Bueno, Sebastián Piñera fue presidente. Yo creo que la gente lo elegiría para pa seguir burlándose de él, porque pucha que daba material ese tipo. La verdad. De hecho, sería una elección bien peleada, yo creo, Lagos Piñera. Sí. Ahora, el tema acá, y que no se nos olvide, es cuánta gente también está votando. Y yo creo que cada vez va a aumentar la abstención a la participación de los procesos electorales. Algunos van a salir con su mismo discurso de siempre. Es que hay que ir a votar porque si no... No, la cosa es, hoy día, hoy por hoy, en el nivel de abstención y en su sumatoria, demuestra lo delegitimado del modelo. Ahora, es gracioso, gente, que por ejemplo hoy día plantea la Asamblea Constituyente, pero está esperando el beneplácito y la bendición sagrada de la élite para poder hacerla. Y que más aún, que lo más chistoso es que viene Asamblea Constituyente autoconvocada y con esperan la que la convoquen de, ellos. Sí, con y la bendición no, de... Me cuesta entender. De la élite. No, pues, a ver, en general, en términos históricos, ya hay, ¿cierto? Efectivamente, si uno revisa la historia, se va a encontrar con asambleas constituyentes piramidales, o sea, marcadas desde arriba, de la moneda, todo eso. Han habido intentos por ahí. Pero una asamblea constituyente, cuando hay un nivel de crisis de institucionalidad y se autoconvoca, por así decirlo, la ciudadanía soberana de la potestad, del mandato y la desarrolla y establece quiénes van a ser legítimamente sus representantes. Hablamos todo esto en términos teóricos. Bueno, eso genera precisamente ese cuento. Hasta el momento nos ha dado. Sí. A mí, claro, el tema también respecto, claro, a la Asamblea Constituyente, no me acuerdo quién lo puso, pero... No me acuerdo si es que era de Talca o era de Concepción, pero... Pero del sur. Era más al sur, porque ponía claro, como decía Lenin, así... No me acuerdo la frase exacta, pero si uno ya está avanzando hacia la revolución, parar y si uno logra convocar una asamblea constituyente, parar en eso me parece también demasiado. O sea, si lograste organizar el pueblo para cambiar las condiciones, sigamos adelante. No nos frenemos en la Asamblea Constituyente. Obvio, po. Entonces, obvio. También me parece que cuando dicen autoconvocada, bueno, si logramos hacer que la furia del pueblo sea capaz de cambiar una constitución, en realidad cambiémoslo todo, po. O sea, es que tiene que ver con... Un papelito no significa mucho. Con esa paradoja que se da con ese tema, es llamativo por lo demás. Pero tiene que ver con... Ojo, esto es mucho más profundo de esto que estamos tratando de simplificarlo e incluso a rato ironizarlo, porque tiene que ver también con constructos mentales y nuestro problema está en la cabeza, digamos, y cómo no hacerlo si hemos sido educados para eso, deliberadamente maleducados para eso. Entonces, cuando uno mira el tema de Ricardo Lago, a mí no me sorprende, de hecho nosotros lo anunciamos hace un año, exacto. Sí. Fue en agosto del año pasado cuando Ricardo Lago anunció su candidatura presidencial y nosotros lo dijimos. El tema es que hay gente que no está leyendo cosas nomás. Lo planteó Nicare, se presentó, dio las recetas y de hecho muchas de las recetas se han generado una autoprofecía. Eso envalentona a Lago, que Lago se cree siempre un profeta. Él siempre lo anunció, él siempre lo dijo. Dale mismo si fue así. Pero él genera un relato desde el Olimpo. Y cree estar en Olimpo porque le dicen que está en el Olimpo. Bueno, si le celebran, le tiran viento para que siga volando. Y no es el pueblo en sus masas que le dice que está en el Olimpo. No, pero son un grupo de empresarios bien importantes, altos personeros de partidos políticos, a los que él realmente es a quienes le importa su opinión. Sí, eso es lo que hay que entender del Lago. El Lago... es muy amigo del empresariado, de hecho todavía muchos empresarios dicen eso, de que en realidad el mejor gobierno que han tenido es el gobierno de Ricardo Lago. Ah, o sea, claro, pues se dieron un festín, po. Era obvio que iba a ser el mejor gobierno. Y, a pesar y todavía quedan cosas por privatizar, así que ojalá que vuelva Lago para terminar de hacer la pega. Claro, a pesar de todos los reparos que tenían originalmente, Lago como que sufrió una especie de campaña del terror, me acuerdo en su momento, porque era socialista, bla, bla, bla, y después los empresarios rápidamente se dieron cuenta que en realidad era la mejor carta que podía haber tenido en su vida. Y quedaron muy, muy alegres, de hecho, con ese gobierno, y Lago ahí demostró definitivamente en realidad estar de su lado, más que cualquier otro lado en el mundo, más allá de su supuesto socialismo que no tiene nada, de su texto de la desigualdad social en Chile y de todo ese tipo de cuestiones que generan como antecedentes pasados, que en realidad el empresario también se ha dado cuenta que en realidad todos estos tipos convertidos en realidad son los más funcionales que pueden tener. O sea, el socialista converso, el mapu mejor. Converso son lo más delicioso para el empresariado. Sí, de hecho son lo fueron durante los 90 los más cotizados por una razón súper sencilla. No hay nada más favorable para la sensación de derrota que demostrarte que tu otrora dirigente hoy día están en este lado, po. No hay nada más hermoso para el poder que demostrarte que el otrora líder de la consecuencia y lo que queráis pintar. Hoy día, a ver, es un tema, porque el mundo ha cambiado muy rápido y ha cambiado tanto que ha cortado ciertas brechas en términos temporales. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, igual, Ricardo Lago, como varios otros, por ejemplo, el caso de Tironi en su aventura juvenil, pequeño burgués del Mapu, como varios Mapu, no hay Mapu bueno, terminan convertidos. Pero antes pasaba ese tiempo, había este proceso, dirigente, entran a la madurez profesional, se titulaban, y tenían toda esta política o esta trayectoria más dilatada y terminan en lo que terminan siendo ahora. Hoy día no, porque están saliendo de cuarto medio y ya están militando en partidos, en fundación, en directorio y todo el cuento. Algunos en la universidad, otros radicales terminan en la campaña Bachelet. El caso de Petersen, saludo a Conce. El caso de Moisés Paredes, estaba terminando el colegio, y están puta cuánta fundación le ponían al cabro militando en el PPD. O sea, si tú decís que querís cambio, y te vayas a militar al PPD, es porque soy más hipócrita que la cresta. Es como Iván Fuente terminando militando en la S, pues, bueno, así, pues, ¿qué cambio social estáis pidiendo? Nada, pues. Entonces al final te vas a ir dando cuenta de que por lo menos antes se moraba un poquito más la cosa. Ahora no, a la primera oportunidad, vamos, ¿dónde firmo? Así, vamos. Ah, para allá vamos. Porque, ¿qué argumento podéis tener en términos políticos de decir, no, es que lo que pasa es que una corriente nueva dentro del PPD está por los cambios radicales y revolucionarios de procesos profundos? ¿A dónde la viste? ¿A dónde la viste? Entonces, en la misma nomás. Yo me acuerdo que el tema de Petersen generó toda una discusión en su momento determinado, cuál válido era. Al final y al cabo, el loco tiene el derecho a trabajar donde sea. Había sido padre recientemente, por tanto, de alguna manera había que parar la olla. Yo encuentro que son todos argumentos súper válidos. Pero son argumentos que al momento de tomar decisiones, que son tuyas, legítimas por lo demás, tienen costos políticos. No cachar eso es decir, ¿qué estabas haciendo? Pudiste haberte dedicado al tenis, pues, te pudiste haber dedicado al fútbol, o te pudiste haber dedicado en términos de materia profesional, pero la política se basa en actos de consecuencia y de coherencia. Particularmente la política de gastar combativo, que implica obviamente estar siempre bajo la lupa. Hoy día hablamos del caso de Ricardo Lagos con su tesis sobre la desigualdad. De hecho, la primera pega de Ricardo Lagos fue interventor en un banco de Agustín Edwards. Y terminó generando muy buenas relaciones con la familia Edwards durante ese tiempo. Ojo, fue antes de la UP, eso. Fue el tiempo Frei Montalva. Entonces, ahí se empiezan a crear los nexos, ¿no? ¿Entre ellos? Generalmente la élite está compuesta de puros nexos, está compuesta de lazos súper poderosos e invisibles que empiezan a instalarse fuertemente. Entonces, ahora el problema hoy día lo tiene la nueva mayoría. Para tratar de explicarnos un poco cómo es que dentro de sus propias filas aparece una candidatura presidencial agosto 2015. Sí, cuando faltan todavía 2 años. Claro, Lago lo ha hecho siempre. En la pasada, cuando no estaba el tema de Bachelet totalmente definida, él también planteó candidatura. De hecho, ese era siempre el itinerario original. Pero él planteaba que no quería primaria, quería una concertación unida. O sea, ¿qué quería decir eso? Que no iba a haber primarias dentro de la concertación. Esa era la exigencia de Ricardo Lago. Entonces, ahí es donde algunos surgieron y dijeron, no, porque la derecha va a ser primaria. Si hay gente que le hubieran dicho cómo iban a terminar las primarias de la derecha, elige a Lago. Obvio. Recordemos cómo terminaron las primarias en la derecha, Pogón. ¿Se acuerdan cómo terminaron esas primarias? Mal, Pogón. Súper mal. De hecho, al final no sirvieron las primarias, Pogón. Pues termina ganando uno en las primarias, pero el otro tuvo que ir porque tenía plata escondida en paraísos fiscales. Al final tuvo que ir el otro. Entonces dijeron, vamos con el otro candidato. El candidato se volvió loco. En plena campaña. Alamán dijo, bueno, gané por Bocoy, le meten a Iván Matei. Esas fueron las primarias en la alianza. Si alguien le hubiera contado a la concertación en ese tiempo, no existe la nueva mayoría. Oye, va a pasar esto en la alianza. Ni cagando existe la nueva mayoría. Pero fue el urgimiento, por ejemplo, de un candidato como Goldberg. Digamos, porque es fácil decir hoy día, oye, Goldberg es un pelotudo. Pero no era tan fácil decirlo después de toda el tema de los 33, del tema del gerente exitoso, puta, un cabro que viene de la franja de Gaza, el país, weón, de Maipú, ¿cachai? Que, puta, ni Somalia tiene tantos problemas de pobreza como Maipú. Nah, pues jódete. Pero ojo, era bien encantador el discurso, fuera de broma y todo. Después ya empezamos a cachar los trapitos al sol y cachamos que el loco era pelotudo, pues, bueno, y que más encima era pelotudo genéticamente. Entonces, claro, la cosa es distinta ahí. Y es llamativa igual. Pero insisto, si lo hubieran contado a la gente de la concerta, a los que toman las decisiones de verdad, que eso iba a ocurrir en la alianza, No hay ni se venía Bachelet. Nada, ni nueva mayoría tampoco, no. Era el urgimiento de la posibilidad de volver a perder, porque está la derrota muy reciente. Si perdieron las elecciones con Piñera, bueno, más de alguno dijo en su momento, es un pésimo candidato Frei, pues bueno, Frei no calienta ni a Martita, pues bueno. Si es verdad, si es peor candidato, si la primera elección la ganó porque la verdad era fácil el camino, y la ganó porque era el hijo de Eduardo Frei, y había como un recuerdo ahí también. Pero ya habían vivido un gobierno, y fue el gobierno más fome. De hecho, casi no se habla cuando se recuerdan gobiernos. ¿Cachai? Que todos llegan hasta como el lago, y el buen porque la transición, pero Frei... Y tú, ¿qué hizo Frei? Ah, no, pasó viajando. Ah, tú dices, sí, Frei. Pasaron como hartas cosas, pero la verdad uno recuerda poco. Porque Frei no es un tipo... No sirve para ganar votos. No, pues no tiene ni un peso. Más allá del apellido. Y que como muchos ocupan los apellidos de los papás para figurar. Sí, pues nada más, pues. ¿Qué más tiene Frei? Claro, pues, y cuando fue Frei no era muy conocido, entonces era Frei Junior. Era, claro, era el hijo de... Que competía contra el sobrino de Alessandri, entonces además se generó esa figura... Era el hijo de, entonces era necesario tenerlo y que a ver qué hacía. Nada, viajó nomás. ¿Qué más? Así nomás la cosa. Pero que viajó, viajó. Oye, viajó caleta, yo me acuerdo de eso. De que viajó, viajó, eso no se lo podemos quitar. Ahora... Considerámoslo que en ese tiempo los charters eran más largos y demoraban más tiempo que ahora. Para dar excusas, porque lo quiere decir que el otro no hayan viajado, o sea, viajado. Pero el caso de Frei, me acuerdo que todo el humorista, estamos hablando humorista año 97, cosecha 97, la estalla, todas las tallas los humoristas empezaban, weón. ¿Y quién es el presidente? Hoy otro día me encontré a Eduardo Frei en La Moneda, weón, tuve cueas. Era la típica talla original, porque sí, pues Frei pasaba viajando y todo. Estamos ahí viviendo con la Martita. Era la misma talla. Yo creo que los humoristas son la caja de resonancia del tema político. De hecho, yo echo de menos como que desaparecieron los humoristas, ¿cachai? Como que en el gobierno de Sebastián Piñera, que era el gobierno del humorista. Bueno, hubo cuánto programa de humor. ¿Se acuerdan que habían buscado talentos, buscaban nuevos humoristas, comediantes y todo el tema? Dijeron, puta, si un buen llegó a la presidencia, ¿cómo no va a llegar otro mejor acá? Era el país del payasismo, todo el rato. Sí, y ahora no, como que ahora, después del último festival de Viña, donde se fue muy duro con la política, como que los políticos se vinieron a alegar, como que paró la cosa. De hecho, el otro día está viendo el programa Fome de Bombo Fica. Fome. Así, con sketch de 1992, así, el recurso fácil de las tipas guapas que llegan con unas minis súper apretadas, que no pueden ni caminar, y como que se terminaron el humor político, así. Volvimos a la talla del tartamudo, humor con magia y ese tipo de cosas. Sí, vos. Es que para vos es fácil decirlo, pero ese chiste, weón, debe cumplir cuánto, 26 años ya. Lo que tenés que. ¿Todavía lo cuentan? Bueno, pero si nunca falla. Es una y en Talca, un éxito. Que eres tonto. Pero es que en el Festival de Talca hizo la rutina más repetida y antigua de. Oye, el otro día, pero llegamos a un consenso el otro día a propósito de Linares, que todavía tiene la plazoleta Augusto Pinochet desde el año 92. Qué atroz. 91-92, ahí sí la plaza. Pero que está fuera del destacamento militar, pues está fuera de. Bueno, es un pequeño detalle, pero. Es difícil vandalizarlo. Ah, ¿y dónde están los 50 años, po, hombre? También, pues. Obvio. Saludo para la gente allá, a los tatitas. Un saludo grande, abrazo. Algún día nos veremos de nuevo. nada, pues, ¿qué decir? Que volviendo hoy para ir cerrando lo de Ricardo Lagos, fue un golpe de timón, claro, porque tiene un gesto. A ver, aquí no hay duda de que el sector conservador de la Concertación se tomó la nueva mayoría y se tomó el gobierno. Eso no hay duda de eso. Pero el gesto político de Ricardo Lagos va más allá. Ojo, eso es un gesto, no es. Aquí hay un tema, lo conversaba con alguien ayer, no es. Puta, iba Ricardo Lagos caminando por la calle y dijo, hoy voy a pasar a ver a Burgo. Estoy acá en el centro. Voy a pasar a hacer una visita. No voy a pasar al Club de la Unión y voy a La Moneda. No, pues bueno, eso fue un tema que se organizó, que hubo gente haciendo las llamadas respectivas, a tal hora tenés que estar, la prensa va a estar esperando en tal punto, y tú vas y se juntan, salen frases, bla. Es un acto político. Sí, sin duda. Por supuesto que sí. Y toda cada una de sus palabras es un acto político. Obvio, porque Ricardo Lago es un animal político. Obvio. Y acá alguien, Rodrigo, dice, lo que tenéis que hacer es mandarle un saludo. Hoy arrancando un rato, escuchando. Saludos a Rodrigo ahí. Saludos a Rodrigo. Saludos a Rodrigo, profesor Rodrigo. Profesor Rodrigo. Sí. Maestro. Oye, ¿quién quedó con los cabros? Es una buena pregunta. ¿Quién está dentro de las salas con los chicos? El 50-50 ahora me permite escuchar la mitad de los días. Pero eso es cuando termina el horario de clase. Debe estar en recreo. ¿Se puede hacer eso? Pero es que puede estar en hora no lectiva, po. Está corrigiendo mientras preparando clase mientras escucha el matinal. O sea, no está haciendo, está escuchando el matinal y no está haciendo lo que tendría que hacer. Pero está bien. Estamos contra el agollo laboral. Contra el agobio laboral de los profesores. Sí, está bien. Está bien que se relaje un rato jugando solitario y jugando solitario y escuchando la radio. Lo de Burgos en cualquier parte del mundo significa la salida del ministro del Interior. ¿Ustedes creen que Bachelet no lo sabía? No lo sabía. No lo sabía. ¿Tú decís que no lo sabía? No lo sabía, po. Porque ella es experta en hacerse la gila para decir que no sabía, po. La presidenta de la asociación de gente que sabe hacerse... Iba a decir otra palabra, pero no. Eso. Pero no sabía. Y no sabía, tiene dos razones. Voy a empezar por la obvia, que tiene que ver con parte del análisis. Por la forma en que se hace, a quién iba dirigido también este mensaje del buen gobernar. Del bueno de Ricardo Lago, y por una serie de reacciones que se dan en círculo. En general, aquí siempre hablamos de eso, uno en política tiene termostato, hay gente que la tiene como termómetro, que cuando mide eso sabe qué pasa en tal o cual lado. El sector cercano a Bachelet reaccionó muy mal. Y por otro lado, porque esto está archi confirmado y chequeado, Bachelet no tiene idea. Por eso hay una reunión inmediatamente a la vuelta de Michelle Bachelet con Burgos. De hecho, es más, pilló de sorpresa el segundo piso de La Moneda. El segundo piso, particularmente la gente de la SECOM, que es la que se maneja en el tema de comunicacional. Que es la que tiene que ver con lo que pasa con el gobierno, si para eso está, pues, y particularmente en La Moneda. Tengo mis dudas, que no haya sabido. Bueno, porque para sus asesores y todas esas cosas. ¿Cómo no van a avisar? Sí, ¿cuál de todos más brillante? también es cierto. No, Michelle Bachelet no sabía. Porque, de hecho, el recado es para ella también. Ojo, porque lo que decía recién. A ver, reclutaron a Rodrigo Peñalillo, que ya está dentro del Partido del Orden, y de hecho hace dos meses lo conversamos acá también. Ricardo Lago le prestó ropa, entre otros, a Rodrigo Peñalillo. Revisen prensa. Y Rodrigo Peñalillo es el talón de Aquiles de Bachelet. De hecho, Bachelet está tomada por todos lados, si lo queréis ver así. Ahora, no es la víctima de esto. Si queréis llegar a eso, estoy de acuerdo. Pero Bachelet en esa... A ver, lo que no quería Bachelet era hipotecar su imagen. Ya está hipotecada, en definitiva. Las encuestas sí lo demuestran. Y no hipotecar la imagen implicaba seguir jugando la ambigüedad. Lo que está pidiendo el Partido del Orden es certezas. Y certeza quiere decir... Bueno, si hay que decir que somos malos y hay que apretarse el cinturón, o sea, el de ustedes, no el nuestro, hay que hacerlo. Eso está pidiendo el Partido del Orden, y porque quiere dar certeza al mercado, quiere dar certeza al empresariado, a la inversión, a eso apunta el Partido del Orden. Y en el caso de este reclutamiento del Partido del Orden, que lo anunciamos hace un par de meses, de Rodrigo Peñalillo, Rodrigo Peñalillo puede hacer caer mañana a Bachelet. ¿Puede qué? Hacer caer mañana a Bachelet. O sea, Rodrigo Peñalillo va a frente fiscal y dice, ¿te acuerdas de las preguntas que no respondí? Uh-huh. Bueno, ahora la respondo, sí. Michelle Bachelet estaba al tanto y yo le respondí directamente a ella. Se termina el gobierno de Michelle Bachelet. ¿Y tú decís que posiblemente el lago se esté pololeando a Peñalillo? No, pero ¿están escuchando lo que dije o no? Sí, po. Que dije que se reclutaron hace bastante rato a Rodrigo Peñalillo. Sí, pero me refiero yo, no en el sentido de que se está reclutado. Rodrigo no. Peña y Lillo hoy día es parte del Partido del Orden. No, pero por eso te digo, se lo está incitando a que eche abajo el gobierno de Bachelet. A ver, nadie está incitando a nadie. Rodrigo Peña y Lillo es parte hoy día del Partido del Orden, que es lo que siempre han visionado. De hecho, es uno de los tipos con una carrera política más ambiciosa. Está donde quiere estar. De hecho, Rodrigo Peña y Lillo viene de la generación de los maletines. Sí. Que eran los tipos que leían los maletines del G90 a los grandes próceres. Bueno, su ambición política es ser uno de los hombres de los maletines para que otro se los lleve. Rozó eso en la vicepresidencia de la República, que es el caso del ministro del Interior, porque nosotros no tenemos primer ministro. Haciendo lectura de eso, hoy día Rodrigo Piñera está en el Partido del Orden y tiene la posibilidad, en caso de que falle en plan A, vence o de llegar hasta un fiscal y decir, sí, Michelle Bachelet sabía. Entonces, no es que se estén pololeando Peña y Lillo. Peña y Lillo, cuando sale de La Moneda el día 11 de mayo, esa misma tarde estaba en reunión con los viejos patriarcas del Partido del Orden y con uno de sus relacionadores públicos más llamativos. De hecho, hay confirmación de eso, que Enrique Correa. De hecho, es más, hay una reunión muy muy importante. Esto venía desde antes, ojo. Le recuerdo a la prensa, porque aquí el problema acá es que hay memoria frágil, entonces se ve lo que se quiere ver. Recuerden esta reunión. La han encontrado el año pasado. Recuerden esta reunión. Rodrigo Peña y Lillo cierra un cuadrante de una calle. De hecho, queda cerrada en nuestro momento determinado la calle. Para entrevistarse en la casa del viejo Otone. Se reúne con Otone y se reúne con Enrique Correa. Revisen la prensa del año pasado y se van a encontrar con eso. ¿Cacha lo que estoy diciendo? Rodrigo Peña y Lillo, ministro del Interior, cierra una calle para ir a la casa de Otone. Y en la casa de Otone estaba también Enrique Correa. Cuando Peña y Lillo era ministro del Interior. ¿Cuándo viene esto? ¿Qué es lo que se está jugando? La política generalmente es más pedestre de lo que la gente piensa y es menos elaborada de lo que la gente piensa, pero las torpezas se pagan caro y no se hacen cosas por azar. Esas son las premisas más básicas. Y yo dejo esa respuesta que incluso como su cheque garantía. Por supuesto. Pues, garantía. ¿A quién está presionando con esa garantía? A Bachelet, pues, si Bachelet no hace los cambios que le está pidiendo hoy día el Partido del Orden, del cual hoy día está el propio Peña y Lillo y está resguardado y protegido ahí. Va a hablar. ¿Qué implica que hable Peña y Lillo? Termina el gobierno de Bachelet. ¿Qué vaya a hacer? Tienes que procesar a la presidenta, pues, bueno. Si somos iguales todos ante la justicia. O eso genera una crisis institucional. O sea, si hay el ex ministro del Interior, Rodrigo Peña y Lillo, el colaborador más cercano, dice sí, yo le respondía directamente a Michelle Bachelet, no, había de otra forma de hacerlo. Y que es la respuesta obvia. No, lo que pasa es que yo estaba gobernando el país, pero no le dije a nadie. Lo que pasa es que yo hice todo esto solo y no le dije a nadie. Nada, ¿quién te va a creer eso? Nadie, po. No, yo fui, le pedí plata a los grandes empresarios y me dijeron, ah, tú eres Rodrigo Peña y Lillo, sí. Nada, pues Juan, córrete, pendejo. Si lo trataban mal, Juan, dentro de los mismos partidos. No, pues él venía a nombre acusó de Michelle Bachelet. Po. Él era Michelle Bachelet. Hablar con Peña y Lillo era hablar con Michelle Bachelet. Es un tema que se sabía durante la pre-campaña, durante la campaña precisa. Cuando vuelve de Nueva York Michelle Bachelet, Peña y Lillo, hablar con Peña y Lillo era hablar con Michelle Bachelet. De hecho, a muchos les sorprendió, pero a los que cachan, no. Que Rodrigo Peña y Lillo fuera elegido ministro del Interior. Pero dijeron, ¿y este de dónde? Este es el más cercano colaborador de Michelle Bachelet, es su mano derecha. Y todos los que prestaron plata sabían perfectamente que era su mano derecha porque Exacto. él fue como mano derecha a pedir plata. Exacto. No olvidemos ese pequeño detalle. Y tampoco olvidemos que la gente no tenía ningún problema en pasarle plata a Peña y Lillo. No, porque justamente Peña y Lillo era esa persona. Exacto, a eso me refería. Entonces... El tema en discusión es ese. El tema en cuestionamiento es ese. Entonces, ¿qué se viene? Se viene un giro mucho más conservador. Y el punto lo están marcando tres pilares fundamentales del programa de este gobierno. Decir que esto es un realismo sin renuncia es mentir lisa y llanamente. Uno, primero, a ver, se renunció a la reforma tributaria. Ojo, todavía ni siquiera ingresa al Congreso. Porque se está negociando en la cocina. Y se está negociando con el gran empresariado. Y está encabezado por Andrés Saldívar. Como para poner... ¿Por qué se está negociando algo que ya está listo? No, que lo que vamos a hacer nosotros es una simplificación. Si es una simplificación, usted nos llama a los senadores. No llama a hacer reuniones de coordinación con empresariados para ver consultas. No, lo manda al ministerio por oficio y dice, estas son las indicaciones para simplificar lo que ya tenemos. Porque hablamos de simplificaciones. Claro. No te demoráis 3 semanas en hacer eso. ¿Por qué? Porque lo que estáis haciendo es negociar. Obvio. ¿Ah? ¿Por qué creéis que fue tan celebrado Rodrigo Valdés cuando asumió la ministra de Hacienda? Vuelvo a lo mismo. Revisen prensa y las declaraciones. A mí me dio risa esa portada, la segunda, que decía mi alianza, la dupla Valdés-Burgos, decía Valdés, sí, es un mito urbano. Un mito urbano. Primero, no sabes qué es un mito urbano, y segundo, claramente no es ningún tipo de mito esa cuestión, es una realidad. Sí, a veces pareciera que Hermógenes Pérez de Arce sigue director de la segunda. Sí. Pero el tema ese, o sea, como el cuestionamiento que hay tiene que ver con eso. Y obviamente por eso hay preocupación en las filas bacheletistas, o sea, y generalmente los que creen que tenían opciones progresistas dentro del gobierno de Michelle Bachelet. Y que va a pasar el tiempo, van a empezar a hablar de que los grupos conservadores, por eso ahora hay que tener una coalición mucho más amplia, más progresista, y ahí vienen los coqueteos hacia Meo, para sacar adelante las reformas de la presidenta Bachelet. Y ahí nos vamos a ir con otro cuento, buen rato. Estos cuentos se pueden repetir mil veces. Este es el cuento Mushkil Gusha todos los días jueves, ¿sí? Esta vaina de tradición iraní se puede contar estas varias veces hasta que resulte. A propósito de Meo, fue muy chistoso el otro día, te lo contaba, escuchar a uno de los de la directiva del PRO orgullosamente contando de que fueron a pedir plata a Sokimich. ¿Dónde? Y orgullosamente. En esa actividad en donde haya escrito ahí ¿cómo se llama el de punto final? ¿Manuel Cabieza? Manuel Cabieza, la verdad es que se había escrito de que no iba a ir porque iba a ir Meo. Ah, ya, sí. No fue Meo, fue uno fue de sus... representante fue uno de sus esbirros. Ah, ya. Fue uno de sus esbirros, uno de los... Para. Se supone que este era un foro por los 50 años del MIR, ¿cierto? Sí. Y hay un tipo, entre los que estaban ahí sentados discutiendo cualquier tontera, está el tipo del PRO y dice, ¿sí, nosotros recibimos plata de Sokimich? Sí. Así. Mentira. Así. Sí, lo dijo, sí. Tal cual. Y lo grabaron, supongo. Supongo que la organización, si es que tiene el valor de mostrarlo, que lo muestre. Ahora, no sé si tendrá el valor de mostrarlo, pero no tuvieron el valor de sacarlo a patadas, pues, weón. No, las pifias, eso sí, el tipo no lo sabe. Se fue traumado con tantas pifias. No, sí, yo creo que iba a escalar. Oye, nosotros nos pasó eso plata a Sokimich y sí, po. Bueno, una carcajada, sí, se suicidó el costanero Center ayer. Yo creo que debe estar con depresión. A patada, sí. Hay que sacarlo. Pero yo también pensaba lo mismo, pero... ¿Ah? ¿Dónde está esa organización? Ah, bueno, también recibía plata de otros lados. Bueno, al final la cosa se sirvió ahí. Ahí tampoco permitían hacer preguntas. Interesante. Nah. Interesante detalle. Ay, loco. Interesante detalle. Ay, Dios mío. Digo yo nomás para... Lo digo yo. Así nomás, pues con... Pero así, diciendo, no, era la forma, es lo que había que hacer, todo está... El mismo discurso de porquería es siempre así. Pero es que todos están en esto, y si es que uno quiere entrar a eso, tiene que hacerlo, claro. Tiene que entrar a jugar más o menos en sus reglas, así. Si todos piden, ¿por qué yo no? Oye, qué ordinaria. No, una cuestión así vergonzosa, sí, pero vergonzosa. Era como que Sokimich solamente fuera unos locos así como, son malos porque son ricos. Weón, explíquenle a esos pendejos, weón, qué cresta es Sokimich. No solamente que el tema de la privatización, sino lo que hizo en términos de logística en la dictadura. Exacto. De hecho, el otro día estábamos acá con una de las sobrevivientes de la venda sexy, compañera virista en el programa de la frecuencia abortista, que estuvo en venda sexy y después estuvo en Trealamo. Las llevaron a las cabañas de Sokimich, po, sí, po. A las cabañas de Sokimich. Y no la llevaron de vacaciones, po, para que se sepa. Y hay gente que todavía cree así como, no, lo que pasa es que él es culpable solamente porque se enriqueció porque era yerno de Pinochet. O sea, eso es un dato del tema de por qué Sokimich es una cosa impresentable en términos éticos. ¿Para qué? Puta, he contado como 20 veces el directorio de Sokimich en este programa y sus colaboraciones tan bien avaluadas por la dictadura. en el presta de barcos para tirar cuerpo al mar, en prestar instalaciones de empresas, weón, para torturar trabajadores, weón, ¿cachai? En prestar plata para pagarle la nómina, weón, a los tipos de la CNI. O sea, no me podéis venir a decir ahora, weón, ¿cachai? Que puta, si son las reglas del juego, pues, weón, ¿cachai? Jódanse. Por favor. Y en ese sentido, Marcia Román dice, pero ¿cómo que no estaba medio si hasta mandaron una foto? Sí, pero eso fue en San Miguel. La sí, foto donde estaba medio estaba de Demetrio Hernández, ¿cierto? Sí. Eso fue en San Miguel, porque me acuerdo que no llegó la foto, era de San Miguel. La otra era en, no era el Museo de Arte, sino la Biblioteca Nacional, ¿no? En Archivo Nacional. En Archivo Nacional. Archivo Nacional. Sí. Ahí estoy recordando para precisar la información, sí, porque yo también vi la foto de Meo y vi una bandera al mira ahí y dije, qué mierda. ¿Ah? ¿Y cuál es la cercanía? No, pues. No. Iba a decir una ordinariez, pero por Tumbuque, que mejor, obviamente, la omito. Pero hay linaje sanguíneo y todo el tema. Iba a ser mucho más feo la analogía. Sí, sí, veo por dónde va. Sí, no, dejamos. Eso es lo que hay. Y Marcelo dice, ¿cuál es el problema de pedirle plata a Sokimich? Si todos lo hacían, yo solo quería ser popular. Claro. Bender. Y ponen ahí el video clásico, la cuya clásica de Bender. Yo solo quería ser popular. Bueno, notables. Sí. Sí. Oye, a propósito de dictadura, de civiles, de empresarios y todo el cuento, recuerden, el 22 de agosto se lanza el libro de los militares, los civiles. Durante la dictadura militar de Javier Rebollo. Hasta en el Club Providencia se va a lanzar. ¿En el Club Providencia? ¿En el mismo lugar donde se hizo hace 2 años el otro libro? Porque es el lugar donde se presentó el libro Krasnov. Entonces hay como una... Que está bueno el símbolo. Sí, y era como el tema simbólico y todo eso. Bueno. Así que... Aún me acuerdo esa... Ojo que ese libro va a traer cola, sí. Aún me acuerdo esta tarde-noche de lo del libro de Krasnov. Qué bola grande ahí, po. Sí, po. Qué bola cagada. Mauro, ¿no fue la B? No fue. Pero fue unos viejos. Siempre tan valientes. Unos viejos despreciables. Igual, por lo menos, se dio la oportunidad de insultarlos bien insultados. Eso fue lindo. Ay, y tirarle. Malo, Joaquín, a veces. ¿Qué? Eres malote. Sí. Sí, sí. Claro, algunas cositas también. Pero de hecho, bueno. A veces me dan miedo. Ah. Sí, es un imaginado, es como un Hulk. Yo hay una foto de él que la tengo en mi póster así, pero un afiche gigante en mi pieza así. Está sacando pica. ¿En serio? ¿Qué está haciendo? Está tomando mate. Ah, está bien, viste. ¿Qué se cree? ¿Viste ahí? ¿Ya viste? Pero es verdad, yo tengo esa foto así gigante así, y sale así. De hecho, hay un carabinero aquí, otro carabinero aquí, chocando de frente así. Lo agarra así. ¡Puf! Bueno, fue tan así, yo lo exageré un poco. Ya, pero, sí, yo creo. Pero sale ahí entre dos carabineros. Ya, pero no estaba haciendo eso. No sobreactuemos, por favor. Ah, quería aumentar el mito. Sí, con los años va a ser así. Sí, pero años no, vean. 100 pacos, muy bien, contado tantas historias, Dios mío. ¿Ah? El tema es que, volviendo a un poco a la seriedad. El escenario ese, podrá gustarnos o no, pero estamos planteando los escenarios, los hechos que son. Ahora, lo que implica hacer los análisis correspondientes, y eso quedará para cada persona ponderar con toda la información concreta que se tenga en la mesa. Es un tema no menor ese tema. Y Ricardo Lago marcó la agenda, digámoslo. Y más encima portada la revista Cáñamo. Pasa, piola. Sí, yo quería mencionar eso, que yo creo que se muestra el grado de la operación comunicacional que tenía Lagos para este momento. El momento. No apuntaba sin hilo a ese tipo. No, pero es un animal político. Porque creen que yo lo veo en mi ranking número 1 siempre. Y en la número 100 de la revista Cáñamo. Sí, además. O sea, tenía que elegir el número 100. Esta llevamos más de un año anunciándola de Lago. Más de un año anunciándola. Igual parece Lago diciendo que lleváis mucho tiempo anunciando algo que se cumple. Sí. Debo decirlo. Así, po. Se termina pegando. Por osmosis. No, es complicado. Tanto enfocarse en el enemigo que uno termina... Ahora, yo creo que un lago 2.0 es más peligroso que un lago 1.0. Absolutamente. Porque viene más empoderado. Dice, bueno, ya me conocen, si saben, si saben cómo me pongo, ¿para qué me votan? Es verdad. ¿Ah? Ya no ocurrió una vez, hace poco, como 2 años atrás. La cosa es así. Yo pregunto, ¿qué pensará así como el chileno en el extranjero de todo esto? Y diciendo, puta, mi país, por la cresta. A menos que esté en un país que esté peor. ¿Qué puede ser? Que, pero, de hecho, hay que decir que este tema es bien universal. Sí. Lo hemos hablado varias veces también de acá. O bien global. No sé cómo estarán en Júpiter todavía la caga. No voy a hablar más de eso, que eso ya también da para el programa de la noche. Pero claro, es bien global. De hecho, también la típica excusa que dicen, no, pero es que los niveles de abstención en los otros países son similares. Porque también están deslegitimados. No significa que sea lo normal, sino que simplemente es que la deslegitimidad de la política es un tema que se ha vuelto global. Pero es que global. De alguna forma ellos quieren bajar el perfil de lo que está sucediendo. Siempre hacen comparaciones de que en otros países estamos peor que acá. Claro. Siempre dicen lo mismo. Ojo, porque no es tan mentira eso. O sea, por ejemplo, en Brasil... No, por supuesto que no, pero me refiero... Pero vale mucho Consuelo Giles. Exacto. O sea, por ejemplo, en Brasil el caso de corrupción es similar, pero por unos cuantos ceros más, pues. Unos cuantos más. Sí. Unos dígitos grandes. Y el nivel de aprobación. El nivel de aprobación es muchísimo más bajo. Exacto. Está hablando de 7%. Hoy sí. 7%. 7. ¿Está ahí? De hecho, lo chistoso es que hay gente que por menos quedó afuera. Sí. Ay, me llamo interno. Lo del fluido de Cecilia Pérez. ¿En serio fue noticia esa cuestión de la segunda? Sí. Oh, qué terrible. De sus caderas. Sí, no, ya, así como... ¿Qué más, po? ¿Qué más le vamos a pedir a la segunda? Ay, no, pero a mí me traumatizó lo de Cecilia Pérez, hay que decirlo. Yo ya. No, de hecho leí la entrevista en la segunda y dije, no. Estoy de cumple, ¿puedo pedir un tema? ¿Qué crees que somos Radio Carolina, bueno? Ah, sí, obvio. ¿Quién está de cumple? El Rula. Le vamos a cantar. ¿Te crees que somos Willy Sabor? Feliz cumpleaños, Rula. A ver, ¿qué pidió? Déjala echar. ¿Oye, alguien prendió el generador afuera o se escuchas como unas vibraciones? No sé. Rojo y negro. Está. Sí, está ahí. Ya, así ya. Que. Está. Bueno, feliz cumpleaños, Rula. Que tengas un lindo y regaloneado día. Yo te debo el regalo. Yo tenía planeado hoy la pausa musical ya. Pero si le vamos a regalar el tema, ¿qué pidió? Te vamos a regalar. Una entrada para venir a la Porotá. Oye, alguien preguntaba por la Porotá, así, ¿cómo lo hacen para llegar y estar a 5 horas de acá? En bus, yo creo. No, yo creo que se refiere si te pueden colaborar de otro modo. Lo favorito, no es que no lo escuchamos, ni, o sea, que no lo leímos, pero guardamos para después comunicarnos con ustedes porque cuando termine el programa vamos a lanzar el tema de la Porotá. Le regalamos una entrada al Rula para que la familia compre la otra. Así. Sí, pues, una malos. Sola gratis. Qué mal. Nada más. Eso es muy mala gente. Hay que chantajear nomás, pues si esto... O compráis la entrada y nosotros te regalamos un vaso de bebida. Yo estoy seguro que me enfermé por la humedad de acá, así que ojalá venzamos la humedad. Yo creo que esta vez lo vamos a lograr. Así que los esperamos a todos el domingo 30, a eso de la 1 de la tarde, para que vengan a las Estepas 845 en Villa Francia, una gran porotada maravillosa que va a ser atendida por sus propios dueños. Sí. Los vamos a atender todos nosotros. Cada vez escucho esa risa, me acuerdo de la hija de Afrodita, en serio. Ay, qué otro. Es que debe ser porque soy de la hija de Afrodita. Pero bueno, los esperamos el domingo 30 para que vengan. No te burles de mí, Toño, por favor. Y vengan a colaborar con nosotros. A 1.500 pesos la entrada, a ver, por unos ricos porotitos con riendas preparados por nosotras mismas. Nos quedan maravillosos. Si va a haber algún plato especial para celíaco. ¿Para celíaco? En verdad. Sí. Nos cuenta Yarines. Hagamos arepas. Así que ahí vamos, estamos pensando. Ahí vamos a ver. Sí, era rico hacer arepas. Pero nos dirán bolivarianos si hacemos arepas. Pero van a haber alternativas también. ¿Qué? ¿Harina? No, pero es que harina de maíz, tengo entendido que esa lo aguantan los celíacos. Oye, hablando de celíacos, arepa y chaguarma, ¿Fabián? Fabián, yo le dije, oye, vente un día al matinal, no, si te confirmo, bla, bla, bla, y Fabián se va mañana. Oye, qué desgraciado. Qué desgraciado más grande. Llámalo por teléfono. Llámala al tiro. Sí, llamémosla al tiro. No le la aire. Que no sé si tengo su teléfono en Chile. Qué buen amigo este. Bueno, mientras nos comunicamos con Fabián, qué vecino más ingrato. Oh, ¿cuándo puedo ir? ¿Cuándo puedo ir? De Nueva York venía diciendo, llegó a Chile, voy a ir, y se va mañana nunca. Y no apareció nunca. Es que yo creo que tiene vergüenza. No quiere que lo vamos a molestar, jamás hemos molestado a gente acá. Nosotros nunca molestamos a nadie. Además, acá en la radio hay una persona que no tiene ningún derecho a molestarlo. Que es una persona bajita de acá en la radio. Ah, sí. No tiene ningún derecho a llamarlo Valdecio. A ninguno, así. Sí, pues nada que ver ahí con... Sí, que tiene ahí alguien para desviarla y tirarla por la tangente. Fabián. Belén, no lo molestes. Bueno, vamos revisando más temas. Vamos a ir a una pausa musical solamente para celebrar el cumpleaños al Rula. Sí, y además yo quería agregarle dos cancioncitas también. Me parece estupendo. Ya, solo vamos a hacer una pausa para desearle feliz cumpleaños al Rula. Así aprovecho de despertar. Pero no, voy a ir a preparar mucho. Más café, pero yo quiero tomar mate. No, estoy bien. Que a mí me parece que lo que estamos hablando, lo puse esos dos temas porque parecía correcto con lo que se estaba hablando. Me parece. Que era, bien. Obviamente, Tatara Barahona no le entregue el poder, dedicado te principalmente... Te has tocado en la radio. No. A los que puedan votar por... El primicia, pónganle rec al cassette. Sí. Y también respecto a eso, a lo que se está hablando al principio del programa, de portavoz al pueblo le asusta la revolución. Que me parece que... Qué buena tinge. ¿Qué oye, que estáis bien de... Estoy bien, es que sí. Sé que estáis bien, debo decir. Quédate ahí nomás. Quédate ahí. Sí, estáis bien ahí. Ya, pues sí que nos vamos con esos dos temas. Ahora que te lo hice todo bien y que me echaron flores, probablemente voy a cometer algún error. Vamos a ver cómo arreglar esos temas si empiezan bien. Cambiar la consola. A lo mejor ahora viene tu condoro. Así es. Y sí que feliz cumpleaños, Rula. Sí, feliz cumpleaños, Rula. Ojo, no se vaya a repetir lo otro. ¿Cómo? Que no se repita. Bueno, la secuencia completamente. Sí, no, sí, ya lo voy a quitar inmediatamente. Está bien, me parece. Secuencia. Así que... Bueno, nos vamos entonces a la pausa musical con el tema que pidió para su cumpleaños, el Rula. Esto se llama Rojinegro, del disco Apaga la Tele. Así de Conspiración. Es. Feliz cumpleaños, Rula. Pero dame café. Tiene que saber que aquí en Chile se eligió un camino. Un camino por el que pensamos llegar a ser libres. Los pobres tenemos derecho a vivir, derecho a realizarnos plenamente. Esta es la verdad y por ella vamos a morir. No tenemos nada más que perder, nada más que perder. Este es un homenaje a todos los rojinegros, luchadores, revolucionarios, hombres y mujeres que regalaron sus vidas construyendo el poder de los pobres. Levantando la mano para opinar. Joven, político, crítico, cansado de esperar. Viajando toda la noche de Conce pa' Santiago. Forjando la unidad de los revolucionarios. Fui anarco, sindicalista y universitaria. Fusión de experiencia, confluencia y un solo camino. El grito del Che sacudiendo el continente. Lentamente construyendo el partido. Reunido en un cuarto, leyendo de a cuatro. Distribuyendo las tareas del caso. Repartiendo el rebelde hasta el cansancio. Aprendí con mi compa cada paso. Alegría y fracaso, balazo y abrazo. Años 60, labor intensa. Amor de mi pueblo, mi recompensa. Y por allá, por el sur, en los campos, los cerros. Recuperamos fondo y corrimos los cercos. A la orilla de la ciudad, no tomamos un lugar con carpas, sueños y manos para luchar. Organizar todos los frentes y todas las manzanas. De a poco creábamos una nueva Habana. Y en defensa de la unidad popular me tocó muchas veces ir al centro a marchar. Venía un sindicato del cordón industrial. Varios meses nos costó ocupar la fábrica. Reuniones, asambleas para planificar. Elevar la producción, no dejar de trabajar. Aquí nadie muere, compañero. Y aquí nadie se sabe luchar. Crear un poder popular. Aquí nada termina, compañero. Aquí cada día es continuar. Las fuerzas armadas están unidas para luchar por la restauración del orden y de la institucionalidad. Era un minero en el norte y cuando vino el golpe los obreros resistimos defendiendo el cobre. Me fusilaron, nadie sabe dónde, mis últimas palabras fueron ¡viva los trabajadores! Era un soldado infiltrado en la armada, sin dejar rastro de certeza esta mañana. Estuve atado en el estadio, fondeado en la bandera, cruzando la frontera en un camión de ganado. La tortura mató a mi compañero.

Radio Villa Francia en el 107.9 FM para la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Ya regresamos al matinal de Radio Villa Francia por el 107.9 FM en la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl. Nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde. Ya estamos de vuelta acá en el matinal de Radio Villa Francia por el 107.9 FM en Estación Central y también online por el www.radiovillafrancia.cl. Estamos de vuelta con Antonio, muy abrigado, y con Carmen Gloria, no tan abrigada, pero también con frío, porque hace harto frío en este estudio. Hay que decirlo, ¿no? Hay que decirlo. Cierto. Así que por favor vengan a la porotada. Sí, ahí estaba preguntando Rosilva, claro. De hecho, si se va a implementar algún sistema de aporte para los que... Obviamente, en todos los bancos del Estado de Chile... Va a haber... todos los bancos penta. Todos los bancos penta. Banco de Chile, entonces. Se lo compró el... Ah, sí, pues. Oye, esa fue una operación, esa fue una operación. Taranan, taranan, taranan. Levántate, papito. Tenemos, obviamente, el día 30, que cae día domingo uh-huh. 30 de agosto... Tenemos la apretada y hay formas de poder colaborar. Por supuesto, venga a lavar los platos. Ahora, si está muy lejos, hay otra forma también que puede colaborar. En la cuenta 24500-03. No. Tampoco esa. No. Bueno, sí, va a haber una forma de cooperar. Se comunican por interno info@radiovillafrancia.cl. info@radiovillafrancia.cl, así como los agradecimientos que la gente que no pudo venir la otra vez, pero también aportó. Sí. Se agradece muchísimo. De esta semana ya empezamos a vender entrada. Uh-huh. Y nada, pues agradecido. Y si quiere, se la puede donar a alguien de acá en Santiago, pues si tiene algún familiar o conocido. Buena. También. Le puede comprar la entrada. Para que vengan. Indicarle el nombre a la persona y acá le entregamos la entrada en el día, pues. Si nosotros nos estamos pidiendo acá limonda, nosotros estamos haciendo justamente un plato a cambio justo de la autogestión de la radio, de la parte financiera de la autogestión, porque requerimos arreglar algunas cosas. De hecho, así como en sección cosas. Infidencia, el otro día encontramos que había un pelotón, así como que estaba cayendo como así, estaba como húmedo en la parte de la volcanita. Y pa, y tuve una goteraxis instantánea. Una pequeña gotera. Una pequeña gotera que me hizo sacar. Pero como diría Pablo Milanés, todavía quedan restos de humedad. Estoy viendo acá algunas cosas. Bueno, de la información es que salen y nos llegan acá. Tiene que ver con algo que lo habían mandado un poco más temprano. Estoy revisando acá más en detalle. Que tiene que ver con que la Corte de Apelaciones terminó condenando por delito tributarios a 3 años y 1 día de presidio en el beneficio de libertad vigilada al conductor de Radio Agricultura. Pone Radio Agricultura, me encanta. Estoy leyendo gamba.cl. Sergio Irane. Checho Irane. Al periodista deportivo sin talento ni mérito alguno, Mauricio Mauriciano. Qué maldito este. Y al ex personaje infantil Profesor Rosa, indicando que hicieron declaraciones maliciosas, incompletas o falsas entre los años 1997 y 2002, ocasionando un perjuicio fiscal total que ascendió a los 589.043.545 pesos. De todos los casos, el que más llama la atención es del Checho Irane, conocido ultraderechista del país. Y por lo mismo, regalón de los taxistas. Ese es un viejo mito de Radio Grito Tortura. Que habla todo el día contra el comunismo, critica los paros, las marchas, las huelgas y siempre habla contra la delincuencia y de que hay que aumentar la mano dura contra los delincuentes. ¿Hasta cuándo permitimos que los fachos sigan robando? Dice Gamba. De más, hecho, más encima son los que piden más mano dura contra la delincuencia, pero claro, solo la piden contra los pobres. Uh-huh. De hecho, en esa parte cuando se hizo la intervención de la radio agricultura acá en la Inmortalidad del Cangrejo, estaba escuchando el audio y el tipo llamaba en mostrar la arma a Bolivia haciendo ejercicios militares. Sí. Y esa era su idea, así, oye, tengo que mostrar los dientes y Pepe out, llamándolo a la cordura. Pues imagínate esa situación dantesca, así, borgiana, así, decía, no, pero ¿cómo se te ocurre decir eso? No, y ese es Chichurane, pues. Chichurane, un tipo que llama a la arma, un tipo que llama a la mano dura. Ay, Dios mío, ¿cómo llegamos a los 90 a esto? Sí, no te ¿cómo llegamos acá? Así que, nada, pues fuerza Checho. Si pues no va a pasar ni un día en cana, defraudó. Imagínate, alguien que se roba, qué sé yo, un auto, que se roba este, tiene más pena que el que terminan defraudando por cuánto, 580 millones de pesos. 580 millones de pesos. Que no dejan de ser. A propósito de montos de Teletón. Cinco, ¿ah? Además. A propósito de montos estilo Teletón de la cuenta de Teletón. Así es. Sí, hoy si nos quieren donar ese tipo de plata, no lo haga porque vamos a sospechar. Así es. No aceptamos aportes reservados. Oye, pero impresionante. Eso es mucha plata. Es muchísima plata. Sí, pues. Oye, la entrada a la porotada está 1.500 nomás, así que no manden más dinero que eso. Sí, pues, eso también es cierto. Sí. Es cierto. Sí. Así con Checho Irani, pues, ojalá que se haga justicia, tal vez lo investigue el fiscal Gajardo. Tal vez predijo que el fiscal Gajardo lo iba a investigar y fue a poner un artefacto explosivo ahí cerca de su casa. Y el cual, de hecho, el fiscal Gajardo decía... calificó como grave, de hecho, y dijo que iba a seguir trabajando como me correspondió hacerlo durante estos 10 años. El incorruptible fiscal Gajardo. Mira, si fuera por a propósito de un tuit que nos traen en el recuerdo del estalqueo de mala imagen que nos retuitea para que lo veamos Juan Perejo. Sergio Nane, 2012. Julio del 2012. Dije claramente que lo de la Polar era una estafa y los delincuentes deben estar presos. Las víctimas son otras. Notable. Dios mío. Bueno. Ah, las patitas de alguna gente, man. Increíble. Ahí está don Sergio Irane. Don Checho. Saluda a don Checho. Sí, yo me acuerdo de la música de Miguelo con Checho Irane. Siempre. Es que era como de esos tiempos. Terrible. Ley. Me imagino a Checho Irane bailando así como en las fiestas familiares, así, moviendo el cuello, así. No quiero imaginarme eso. Yo me lo imaginé y otro. Mal. ¿Cómo no nos vamos a sentir inseguros? Nos meten la mano en el bolsillo y él... Oye, qué ordinario. Ya, feliz cumpleaños, Rulao. La dejo pasar. Parece que ya está tomando sus traguitos. Yo creo que está celebrando la noche. Profesor Rosa, en nuestro Closti, el payaso, me lo imagino ahora en la PDI. Está buena la imagen. La comparación, sí. Sí, buena comparación, Rosilva. Profesor Rosa, nuestro Closti. Igual Closti se queda así, pero igual, está buena. Está el profesor Rosa y el profesor Ro, que es él. Hoy el otro día escuché al profesor Ro. ¿Sí? ¿Dónde? En ¿Cerro a la Izquierda? Cerro a la Izquierda. Ah, por los 50 años del... Sí, lo escuché. ¿Y qué tal? ¿Te cayó bien? No, me aburrió, lo cambié. No, estaba escuchando. Interesante tema. Muchas flores le tira al panel, ¿sí? Sí, pero es que hay... Ay, es que eres profesor y tal. Es que hay puro amiguismo ahí, pues. Sí, pues, puro tráfico de influencia. Esa es la verdad. La Angie dice, no, si él es un gran historiador y profesor y todo. Ya... Bueno, amiguismo. Y Gama dijo, sí, más o menos. Siempre ahí dando la cuota de seriedad dentro del programa. Saludos a todo el panel. Es el Arta Barra, así que estuvo bien interesante. Yo lo escuché, ¿cómo se llama? Ayer, el programa de Cerro a la Izquierda, que recuerde, va los días viernes. A las 5 de la tarde en vivo y los días lunes a las 22:30 horas en la repetición postproducida. Me gusta eso, ahí le sacamos los silencios a Gama. ¿Qué pasó? Que me da risa que siempre está que hay la postproducción, por lo que estáis. Siempre. Es pega. Implícitamente estáis denunciando la producción original. Solamente eres. No, cabrón, al micrófono. Eso. Realmente tienes pequeños vaivenes. Pero acá, para eso se hacen en la postproducción. Yo me siento a escucharlo después de eso. Es una frase recurrente en Cerro a la Izquierda. A los micrófonos, por favor. A los micrófonos, ahora, por favor. Ahora. De hecho, los perros ladran eso. ¿Eh? La Corte de Santiago rechazó el recurso de amparo presentado por Pedro Fernández Ditu, procesado en el caso que más. ¿En serio presentó un recurso de amparo? Sí, pues. Sí, pues. Ay, las patas. Las patitas. Ay. Utilizando recursos de amparo. Ellos. Oye, nos llegó una información, estábamos chequeando dentro de la pausa musical, que dio un, por lo menos la información que tenemos hasta ahora, un infarto cerebral al cura, al Pepe Aldunate. Uf. Está bien grave y nada, pues mandar toda la fuerza. Un grande, me ha tocado compartir con él y un gigante. Nada, pues. Puta, uno de esos curas imprescindibles. Sí, yo soy agnóstico, no el tema de rezar, estamos con Bolívar, pero va a estar ahí presente. Si está en que tenga que dejarnos, está, pero nada, pues que sea lo mejor para él, que esté lo mejor y rodeado con la gente que quiere y que lo quiere, que es mucha. No solamente gente creyente. Sí. No, pues de hecho no. A mí tocó, de hecho, una historia. Me tocó estar en un foro que organizó un ex religioso de acá en su momento. Y fue en un colegio. Y de hecho, hablando ahí sobre el tema de la juventud, los movimientos, lo que había ocurrido también durante lo que era resistencia. Y nada, pues me tocó con el Pepe. Y nada, pues un gigante, una lucidez tremenda. Un tipo que a su edad, ya ciego y todo el tema, veía mucha más que mucha gente. Y con una lucidez de entrega increíble. Un tipo que fue un símbolo, junto con otros, de que se tenían la valentía para poder salir en su momento terminado. Mientras a otros les gusta esta cosa de andar versando anillos y los grandes lujos y generando esa distancia, hay gente que estaba ahí, uno de los estandartes también del movimiento contra la tortura, Sebastián Acevedo, en el caso del Pepe Aldunate. Así que esperamos lo mejor para él, lo mejor para él. Sí. Así es. Y bueno, por supuesto, destacar siempre su rol ahí en la resistencia y en y la lucha por los derechos humanos. Y con un discurso hasta el día de hoy. Exactamente. Así que ahí dice, pone Rosilva la foto del Pepe. Aguante, Pepe. Es un gigante, Pepe Aldunate. Sí, pues. Un gigante. Sí. Hay que destacar también el rol de la iglesia acá en Chile en la resistencia contra la dictadura, que otros países no lo tuvieron, de hecho. También hablando también del mundo jesuita, es algo que a los argentinos les cuesta entender también en Chile, porque si en Chile los jesuitas tuvieron un rol en la resistencia y por algo les molestaba mucho la nominación de Bergoglio, era porque en Argentina los jesuitas estuvieron del otro lado. No solamente ellos, pero ahí hay una explicación de carácter de contexto que tiene que ver con el concordato, y eso no es un tema menor. La diferencia de la autonomía que tenía la Iglesia Católica en Argentina, si bien eso no inhibía, sí generó en su momento determinado algunas cosas que tiene que ver básicamente con este concordato, que para simplificarlo, los sacerdotes en ese momento eran empleados públicos, también eran parte funcionarios del Estado. Entonces, y hay un muy buen documental también para explicar eso, también la relación que hubo entre la iglesia y la extrema derecha en Argentina, que se llama Nación, con Z. La pueden encontrar en YouTube, de hecho. Un muy buen documental que muestra cómo en realidad la extrema derecha se basó en fundamentos principalmente religiosos para justificar su posición, pues. Y eso generó de que mucha parte de la iglesia también se fuera hacia su lado. A diferencia de que en Chile en realidad pesó muy fuerte, de hecho Chile podríamos decir como uno de los tres países donde más se desarrolló la teología de la liberación, que surge en Perú con Gutiérrez y que también se desarrolla, podríamos decir, de forma más o menos igual en Chile y en Brasil. De hecho, después de la dictadura del 64 en Brasil, lo que ocurre también con Paulo Freire y también teólogos de la liberación y de la teoría de la dependencia es que realizan su exilio en Chile. Y por lo tanto hay un poderosísimo desarrollo de las corrientes de la teología de la liberación que forman los cristianos por el socialismo, el movimiento de iglesia joven acá en Chile y que pegó y que después, podríamos decir, durante la dictadura también se convirtió en los espacios de resistencia, en las comunidades de base también que fueron los gérmenes, podríamos decir, de la resistencia en las poblaciones a lo largo del país. Entonces la iglesia tuvo ahí un rol fundamental, pero también justamente porque el desarrollo también de la misma iglesia, podríamos decir, de los mismos curas y de los mismos creyentes, fue distinto en Argentina que en Chile, muy distinto. Claro. Les quiero leer parte de la información respecto al tema de la salud del padre sacerdote jesuita José, por así como Pepe Aldunate. Fue ayer lunes 17 de agosto, aproximadamente a las 3 de la tarde, que el padre José Aldunate tuvo lo que en primer diagnóstico del Hospital Clínico de la Universidad Católica se ha considerado como un infarto cerebral. Tiene afectado principalmente a su lado izquierdo del cuerpo con movilidad limitada de su pierna y su brazo. A lo largo de la tarde fue presentó leve mejoría. Anoche estaba un poco somnoliento, pero entendía las instrucciones que le daba el personal médico contestando con ciertas dificultades preguntas que le hacían. Quedó en observación en la unidad de cuidados intermedios en neurología del Hospital Clínico de la Universidad Católica. Esa es la información en estricto respecto a la salud del padre Aldunate. Sí. Bueno, y eso es bueno, que responda aunque sea con dificultad las preguntas, significa que, sí, que lo más probable es que no haya compromiso en esa parte, en la parte cognitiva. Que exactamente. Unos problemas. Ahora, recordemos, él tiene 98 años. Sí. Sí. Un tema, longevo, tremendo. Y que esté en el cuidado intermedio también es positivo. De hecho, exactamente. El tema de la evaluación. Así que ojalá que no haya compromiso de conciencia, ninguna de esas cosas, que por lo que ahí se indica en el parte un poco, no lo habría. Así que, como dice ahí Rosilva, aguante Pepe y ojalá que lo mejor para él, pues, sea lo que sea, siempre que sea lo mejor para él, pues. Que esté bien nomás, sí, o sea, pues. que si tenga que pasar lo que tenga que pasar y que esté bien nomás. Así sí es. Así que saludo y por supuesto siempre destacar su lucha y su por rol supuesto. Que ha tenido y como decía ahí Jaras 2010, decía el cura Aldunate ya aguantó los años de dictadura y luego los años de indiferencia frente al sufrimiento, que también fue una década bien dolorosa en realidad en ese sentido. Todo este tiempo así que uno esperaba la justicia, uno esperaba la verdad y ha sido postergado eternamente. Y lo vemos en estos días, lo vemos cuando a Marchenko se le reduce en pena. Cuando otros quedan libres. Cuando otros quedan libres y todo eso, en realidad. Cuando a otros no se les condena. Claro. Se les da una cárcel preferencial y todo. Exacto. Eso era probablemente lo que no se esperaba por todos los que. Qué lamentable lucharon. Que nuestra gente se esté muriendo sin haber hecho una real justicia, nada, hasta el día de hoy. Sí, son tiempos de indiferencia, tiempos exacto, donde se ha postergado lo que debería haber sido impostergable. Ayer también veíamos el tema, lo hablábamos con el Toyo antes, también de que ahora solista en el Ministerio de Defensa, la sección de Derechos Humanos, eso es bien raro a propósito de qué terrible, gallo, de verdad. Esa a mí fue una jugada que me sorprendió, debo decir. Yo todavía no puedo decodificarla bien, pero el nombramiento de Solís, después de las críticas que hizo ahí en el informante, sí, respecto a las presiones que tenía de parte del mismo ejército y luego poniéndose en el Ministerio de Defensa, donde justamente tiene que lidiar con el ejército, debo decir y debo confesar que fue un hecho que me dejó completamente descolocado. Aún no le veo bien el sentido ni el significado de eso, pero Lo estaremos viendo y decodificando en la medida que también vamos viendo qué acciones toma él también en ese cargo. Y yo no sé si es que es justamente un espacio donde le van a dar para que él pueda sobrepasar esas vallas que se le han impuesto anteriormente, cosa que sería raro porque se las vallas que se las pusieron como ministro de la Corte Suprema. O no sé si fue una operación comunicacional para obtener ese cargo, no me queda claro en realidad lo que hizo ahí el ex ministro de la Corte Suprema Solís respecto a eso, pero ha estado bien fuerte el tema de la agenda de derechos humanos, ha estado bien visible, pero a su vez también da la impresión que por muy visible que está, en realidad las cosas siguen funcionando igual. Pero claro, o sea, está visible, se habla de eso, pero no se habla de los temas principales, po. Y tampoco se va a llegar a una solución a nada. Claro, la postergación de las demandas de los expresos políticos, por ejemplo, sigue igual que siempre. En realidad se ha concentrado en un par de juicios que ni siquiera con los focos de encima se han obtenido resultados esperados. Es simplemente tal cual como lo calificaron ellos después de la última mesa y la penúltima que se realizó, en que en realidad la propuesta que dieron es una burla. Eso es, así de sencillo es. Así es sencillo. Tal cual. Una burla de todo. Exactamente. Y claro, se ha concentrado un poco más en lo mediático y en esta promesa que parece ser una promesa simplemente, como las típicas que se hacen de este gobierno, de cerrar Punta Peuco. Ahí algunos empiezan a esbozar de dónde se irían los presos por violación de los derechos humanos, por delitos de lesa humanidad, pero en realidad no se dice mucho, pero en realidad se hace poco. Y a uno les quedan las dudas y los reparos de que si eso se va a realizar realmente. Lo que sí ha quedado claro en este tiempo es que realmente... Yo creo que no se va a hacer nada en todo caso. Sí, yo también, por eso lo digo. Creo que son buenas palabras, tal vez... promesas, como las típicas promesas que se dan a largo plazo. Nomás para calmar, lo vamos a revisar, lo vamos a ver, estamos evaluando. Luego van a dar la excusa de las mismas deficiencias que tiene el Estado chileno respecto a las cárceles. No, es que en realidad todas las cárceles tienen un gran nivel de hacinamiento, no podemos habilitarle ningún lugar específico a ello. Probablemente va a ir por ahí la cosa. Y así van a, con una misma deficiencia del Estado, porque en realidad el Estado es responsable del hacinamiento de las cárceles. Exacto. Y que por algún misterioso motivo tienen que asegurarle a los presos de violaciones de derechos humanos, de delitos de lesa humanidad, tienen que asegurarle que ellos no vivan hacinados, mientras el resto de los presos de delitos comunes, de delitos menores. Por mucho menor, claro. Claro, en donde no se ha violado ningún tipo de derecho humano, en donde han sido simplemente pequeños delitos de la propiedad, incluso, ni siquiera tan significativos, ellos tienen que vivir hacinados. Y ahí uno se sigue preguntando... O por simple sospecha que los tienen ahí, po. Claro. Y ahí uno se pregunta, bueno, ¿por qué ellos tienen que tener un trato preferencial cuando en realidad han hecho los delitos más abominables? Tienen que tener un trato preferencial frente a los que han hecho los delitos más comunes o los crímenes más comunes. Ahí hay claramente un tema de preferencia, de un trato preferencial, que a pesar de que incluso cerrando Punta Peuco se les seguiría habilitando una situación especial dentro de una cárcel común. Y eso también sigue siendo, a mí me parece, vergonzoso. Eso es aberrante, ¿no? Sí. Que ellos siguen teniendo tanto privilegio. Hasta presos, weón, tienen tanto privilegio. Porque uno entiende que los pongan en una calle separada, una calle específica, porque en realidad, y lo digo por respeto al resto de los presos, para no estar con ellos. Pero que tengan que tener unas condiciones superiores al resto y que ellos no tengan que vivir hacinamiento cuando todo el resto de los presos del país, por lo menos en la zona central, porque ya al sur probablemente las cárceles no están tan copadas por un tema simplemente de que no hay tanta población nomás. A mí me parece vergonzoso. A mí me parece que ahí hay claramente un trato preferencial para los que hacen los delitos más abominables. Y es un tema de clase, es un tema finalmente de que también lo decían bastantes veces, de que en realidad... estos tipos que están enjuiciados por crímenes de lesa humanidad en realidad le hicieron favores a quienes hoy en día están en el poder económico. O sea, lo mismo de Sokimich, lo mismo que estamos hablando, la familia Mate, la familia Edwards, para no decir muchas familias más que son más desconocidas y que probablemente no tienen el renombre de estas, que son como los ejemplos para mencionar. A ellos le hicieron un servicio, le rendieron un servicio, y esta persona, estos empresarios están agradecidos con estos violadores de los derechos humanos, porque le hicieron el trabajo, que se requería para sus intereses. Y esas mismas personas, esos mismos intereses económicos, jamás van a permitir de que quienes están en la cárcel por haber cumplido su servicio, al estilo muy mafioso, tengan malas condiciones de vida. Porque podrían hablar, porque podría ser un precedente para que los futuros violadores de los derechos humanos no hagan lo mismo. Que es el tema que finalmente uno está peleando también, que es el tema del nunca más. Yo lo he dicho, creo que repetía o infinitas veces acá a través de esta señal, acá todos los gestos que se hacen desde el Estado, ninguno te está diciendo que ninguno está llamando un nunca más. Ninguno, absolutamente ninguno. Queda claro de que si uno viola derechos humanos es peor que robar una gallina. O sea, no es peor, de hecho es mejor. O sea, robar una gallina te va a mandar a una cárcel hacinada donde va a vivir en condiciones deplorables. En condiciones deplorables. Con comidas asquerosas. Exactamente, mientras si violas derechos humanos va a tener una situación preferencial. Exacto. Si es que te toman detenido, si es que te encarcelan, que lo más probable es que ni siquiera ocurra eso. Entonces uno dice, ¿qué nunca más hay acá? Ninguno. Así, simplemente eso. Aparte que tampoco hay una baja de grado, ni una destitución de la institución, nada. Po. O sea, siguen igual, siguen recibiendo lucas igual. Las familias siguen recibiendo las pensiones. Exacto. De entonces los que ya todo sigue igual. Han muerto. Lo único que pasa es que lo distinto es que los tipos duermen en otro lado nomás. Po. Y si es que algunos. Sí, eso es todo. Eso es todo. Entonces, pero tienen sus piececitas con todas sus comodidades, con sus teles, con sus conexiones a internet, siguen conectados con afuera, todo sigue igual. A los familiares cuando los van a visitar no los revisan como los revisan en Colina, ponte tú. No, pues. Claro, no hay inspección de cavidad, ninguna de ese tipo de cuestiones, pues, trato humillante que se hace. Y los dejan entrar todo lo que quieran, a uno le destrozan todas las cosas que uno quiere llevar a los presos cuando los vaya a visitar. No, en realidad yo, no sé, es bastante humillante el tema de los presos por derechos humanos con respecto a los, no sé, po, a los que cometen el delito común, como dices tú, pues. No, muy, muy distinto. Sí. Y después hablamos que estamos luchando contra la desigualdad. ¿Cachai o no? Así es la cosa, nomás. Así es la cosa con ellos. Qué terrible. Cuando vemos que, ponte tú, los expresos políticos todavía están ahí tratando de que se cumplan las leyes internacionales, y ni siquiera es una cuestión que están pidiendo así como extra de diferente. Si lo único que quieren es que se cumpla lo que hay internacionalmente, nada más. Claro, Acuerdo Internacional de Derechos Humanos, que lo habíamos discutido anteriormente acá, sí. Tiene un rasgo supraconstitucional, según justamente el derecho internacional. O sea, el derecho internacional pone en prioridad de leyes, los derechos humanos, que están por sobre incluso las constituciones de los países. Otros tratados internacionales están por bajo la constitución, incluso algunos tratados o acuerdos internacionales están por bajo incluso de las leyes comunes del Estado, pero en el caso de las leyes, o sea, de los tratados internacionales respecto a derechos humanos que han sido firmados por Chile, estos tienen rango supraconstitucional. Sin embargo, en la práctica, y uno lo ve día a día en este país, no se cumplen. Son esta vieja ley chilena que existe de la colonia de América Latina, en realidad, en general, se acata, pero no se cumple. O sea, hemos firmado este tratado, pero lo aceptamos, lo ratificamos, no hay ningún problema, pero no lo cumplimos. Y eso ocurre sistemáticamente, y lo que están pidiendo los expresos políticos es que se cumpla eso. Y da vergüenza, por ejemplo, y cuando se dice, no, que esto es una demanda por plata. No es una demanda por plata, es una demanda por dignidad. Exacto, por supuesto. Cuando se le da una pensión millonaria a un torturador, y se le da menos de 100.000 pesos a una víctima, en donde el Estado tiene el rol de reparar, porque el Estado fue el responsable de esa violación a los derechos humanos. Exacto. Estamos hablando de una vergüenza, estamos hablando de un insulto, estamos hablando de un escupo en la cara para los expresos políticos. Estamos hablando de un tema de dignidad, sobre todo. Estamos hablando de un tema en donde se le tiene que reparar, porque es una necesidad del Estado reparar si el Estado en realidad ha cambiado de dirección. Porque es la obligación que tiene un Estado de proteger a las personas que fueron torturadas, ¿cachai? Perseguidas, que se le quitaron algunos derechos que se trataban por lógica. Que no se les permitió, por ejemplo, no sé, seguir estudiando, trabajando, todo eso. Exactamente. Y por otro lado, claro, un Estado que ni siquiera es capaz de quitarle los beneficios a quienes violaron los derechos humanos. Y tienen su rango, tienen sus pensiones, la hija soltera de los militares que violaron los derechos humanos, tienen la pensión del Montepío, incluso mienten. Oye, incluso. Y de hecho muchas no se casan para seguir recibiendo las lucas. Y yo conozco casos de eso. Sí, pues. De hecho sacó un artículo, si me equivoco, fue Zipper, hace harto tiempo atrás, sobre eso. No se casan para poder seguir recibiendo la pensión del ex teatro. Claro, y ahí también volvemos a ese artículo que sacó acá Víctor Herrero. Pensión que, dicho está de más, que lo pagamos nosotros. Está de más decirlo. Además. Se paga acá, sí, claro. Pues. De militares, además, profundamente cuestionados también en sus gastos últimamente. Está el Milico Gate a flor de piel. Suena raro eso. Sí, pero es a flor de Milico piel, Gate. Así súper, súper fuerte. En donde se está cuestionando justamente esto de los gastos reservados con reserva absoluta que tienen los militares, que les permite y le ha permitido sistemáticamente en hacer tráfico de influencia. Sí. De hecho, antes del Milico Gate, que es esta serie de compras ficticias que se hacen por servicios, mantenciones a empresas que en realidad simplemente se hace un boleteo falso. Tan falso el boleteo que las facturas ni siquiera son visadas por la y ni siquiera son aprobadas por el Servicio de Impuestos Internos. Hablamos derechamente de facturas falsas. Son facturas que no tienen ni timbre. Sí. O que el timbre ni siquiera es auténtico. No han sido entregadas al Servicio de Impuestos Internos y por lo tanto no entran al régimen tributario. Es una serie de compras, pero además hablamos también del pasado del ejército, y ese pasado vuelve a reflotar, en donde aparecía el fiscal Gajardo, aparecía el ahora presidente de la Corte Suprema Sergio Muñoz. En todos estos casos era interesante eso, que son justamente las compras históricas, podríamos decir emblemáticas, que han tenido cada una de las ramas de las Fuerzas Armadas, en donde cada una de esas tuvo un escándalo no menor. Estas se descubrieron a partir de del caso Rix de Pinochet. Y como muy estilo caso Penta, empezaron a haber aristas. Y estas aristas apuntaron a tres compras que el ejército chileno hizo y que hizo a través del tráfico de influencia. Y que de hecho eso explica la mala calidad de las compras. Estamos hablando de el caso Mirage, de la compra de los aviones Mirage a Bélgica. Exacto. En donde hay un historial de accidentes, pero impresionante. Esas cuestiones apenas volaban, eran un peligro. Se cayeron unos cuantos. Sí. De hecho, los pilotos tuvieron que utilizar el sistema de eyección. Y afortunadamente parece que el sistema de eyección sí funcionaba en esos aviones. Era como lo poco que funcionaba. Algo que funcionara. Y tuvieron que salir en paracaídas porque el avión se cayó. Estamos hablando de ese tipo de compra. Estamos hablando de militares que incluso están sacrificando la sacrosanta defensa del país por hacer compras así turbulentas, a propósito de aviones. El caso de la fragata holandesa, en el caso de la Armada, también muy, muy cuestionado. También eran de muy mala calidad, un precio exacerbado, eran usadas, no muy bien usadas también. Y el caso también en el ejército mismo de los Leopard, de los tanques Leopard, con cuales también tenían problemas bastante similares, no funcionaban bien, de hecho han tenido muchos problemas por funcionar en el norte de Chile, a propósito por si... bueno, obviamente Perú y Bolivia lo saben y probablemente les tranquiliza saber que esas cuestiones funcionan muy mal, funcionan al 3 y al 4. Y eso es lo chistoso, porque incluso el mismo ejército viola, podríamos decir, o pasa a llevar sus intereses. ¿Por qué? Porque los gastos reservados, el 10% del cobre, que el 10% de los ingresos de Codelco, no de las ganancias. Exacto, que, de los ingresos. No de las utilidades, no, sí, sino de los ingresos, de las ganancias totales de Codelco. Que quede claro eso. Y que tiene más mucho piso, dinero. Tiene un piso de aproximadamente 150 millones de dólares. O sea, así que aunque que Codelco no venda nada ese año, igual tiene un soldito asegurado en que pueden hacer gastos reservados y compras reservadas. Eso sin mencionar que la partida del sector de defensa también es una partida reservada. Y de hecho, si no fuera reservada, probablemente se sabría algo muy terrible también del ejército, que es que buena parte de la plata del ejército se va en pensiones. O sea, buena parte de la plata del ejército se va en pensiones. ¿Por qué? Porque el sistema de pensiones del ejército se basa en el sistema de pensiones antiguo, incluso con piso asegurado, o sea, prácticamente gana el sueldo. Y que es heredable. Igual se entiende, porque han peleado muchas guerras, entonces como que igual... Son veteranos de tantas guerras. Sí, pues igual a los veteranos... ¿Un reconocimiento, decís tú? Sí, pues. No. Cuando fueron a pelear, por ejemplo, o la vez que fueron a... Y la otra vez que fueron a... No, y una que fue terrible, que era en... O sea, igual. Si el único que han ido... Para que no nos pase lo que le pasó a Rambo. Lo único que han ido el ejército chileno a pelear es de mercenario, perdón, casco azul, no hay mucha diferencia en eso. No. Hay Haití, por ejemplo. ¿Para también qué quieren más cascos azules si ya tienen a Japón entero? Pero ahí eso es lo único que han hecho, sí. Que de hecho es vergonzoso que el Estado chileno... Pensándolo bien, deberían quitarle ese gasto reservado. Absolutamente. Absolutamente. Pero bueno. Oh, sí que... Yo estaba seguro que estaban para defender la guerra. Traté de encontrar una y no encontré ninguna. Ah, no, pero si Chile participó en la Segunda Guerra Mundial. Como 3 días antes de terminar la guerra, declaró la guerra a Japón. Nominalmente, sí. Sí, fue una jugada genial así, pero así como, en verdad, así muy pocos días. No me acuerdo cuántos días antes. Y tal vez Rosilva, que tal vez maneje más y tiene un internet que funcione, o alguien. Pero me acuerdo, eran así una cantidad irrisoria de días. Y ya ni siquiera estaba el frente europeo. Era simplemente el frente del Pacífico, en donde Estados Unidos estaba... ¿Como un día antes, decís tú? Estaba arrasando. De hecho, una de las discusiones que siempre se ha hecho, era necesario Estados Unidos tirar las bombas. Era necesario para mostrar de que tenían esas bombas, ¿no? Obvio. Que se cumplieron, de hecho... ¿Cuánto se cumplieron? 60 años, si no me equivoco, de las bombas de Hiroshima y Nagasaki, hace muy poco. Bueno, hoy celebrémosla en grande. Tiremos otra, así como para... No me hubiese extrañado de parte de Estados Unidos. No, para nada, sí, pero en lo más absoluto. Sí, tremendo. Tremendo que el país que más recuerdo y el país que estaba preocupado de enriquecimiento uranio en distintas partes del mundo, sea quien haya... El único país que ha lanzado bombas nucleares frente a población civil. Exactamente. Los campeones de los derechos humanos. Saludos a ellos. Bueno, y en esa época justo Chile estaba del lado de que tiraron las bombas nucleares, po. Así que Chile es cómplice del lanzamiento de las bombas nucleares en Hiroshima y Nagasaki. Miserable. Para que vean. No, pero fue una cuestión así, pero justo antes, y fue una cuestión vergonzosa. Qué miseria, pero bueno. Así como para mostrarse que participaron. Para decir que ganaron una guerra, pues había que decirlo, po. No tiraron ni una bala, po. Oportunista. No, ha sido un oportunismo así. Seamos justos con la historia, no fueron los únicos que declararon nominalmente la guerra. No, fueron muchos. Caleta países la hicieron. Fueron muchos, muchos. Chile dijo, ni cagando nos quedamos atrás. Igual de después hecho, le dieron la... Porque, por ejemplo, creo que Perú peleó. Sí, es que algunos mandaron sus destacamentos de tropas así, aunque como... sea un pelotón así. Claro, así como cuando hace una vaca para ir a la botillería, así como, ah, pues, mándame. Todos entonces, pusieron claro, plata. Claro. Claro, sí. Todos pusieron algo. Oye, te mandamos una caja con balas, no sé, pues. Sí, pero era... Sí, fue una pura caja con balas, pero la cosa iba por ahí. Pero Chile ni siquiera, si no... No mandó nada, si no... Nada. Pero bueno, saludos a Chile. Y al ejército, a Chile. Al ejército chileno tan vencedor de la Segunda Guerra Mundial debe ser uno de sus orgullos. Tal cual. deben ponerlo ahí. Bueno, vencimos en la Segunda Guerra Mundial, fuimos parte de los aliados. De hecho, debe ser parte de los libros de historia, ¿no? Sí, de hecho, en algunos salían aquello. A lo mejor para eso lo hicieron, para salir los libros de historia. Obvio, pues si eso tiene un sentido político o histórico. O sea, estuvimos al lado de los vencedores y derrotamos al fascismo. Le pasó a Estados Unidos igual, digamos, ¿no? Estados Unidos y los nazis bien, así, muy muy buena onda. ¿Cacharon que estaban quedándose abajo el negocio, todo el cuento? Inventaron cómo meterse. Ojo, y no se metieron contra los nazis, se metieron contra los japoneses. Gire de mediodía. Lo de los nazis fue parte de ya lo que estaba en este eje, y que básicamente los que le dieron ahí fuerte a los nazis fueron los soviéticos en ese tiempo. Así es la historia. Cinco meses antes, dice Rosilva. El 13 del 4 del 45 fue... Más duró la batalla de Londres para salvar a Pinochet, dice a Perrochet. De hecho, sí. ¿Cuántos meses antes? Cinco meses. Pero cuando ya el frente alemán ya había acabado, ya habían vencido a los nazis. Y eso también es interesante porque en realidad a los alemanes nunca quisieron tocarlos mucho. A pesar de que como que hicieron algunas leyes medias ridículas. Salvo con una dignidad y los tocan a todos. Chiste incorrecto. Oye, saludo a Hernán Larraín a todo esto. Lo que ya me acordé que hablaba de los derechos humanos y todo esto. Él es harto para allá. El chiste incorrecto del día. ¿No? Bueno, de hecho, a propósito de Colonia de Dignidad, que no es para dejarlo. No es para dejarlo igual de todos modos, así tan. Eso muestra, de hecho, cómo en realidad a los alemanes no se les tocó mucho. A pesar, vuelvo con la broma, no se les condenó mucho. Simplemente se les pidió cambios de nombre. De hecho, por ejemplo, que el estadio alemán ahora se llama el estadio Manquehue. Aquí hay una disputa histórica. ¿De que febrero? Solo lo declararon a Japón, José Antonio Río, el 13 del 4 del 45, duró 5 meses. Momo dice 14 de febrero del 45. Hay disputa acá, hay un pelea. Día en juego. Sí. Yo creo que fue el 13, porque no pudo haber sido justo el día de los enamorados. Qué tonto. Sí, en realidad el 14 de febrero, eso es. No, ese tiempo no se celebraba así tan a full el día de los enamorados. En Estados Unidos con Quean, JCPenney, pero sería por ahí. Sí. Le ganamos a Japón sin disparar una bala. Va a campo. Lo mismo dijo el Audi con López. Sí, Talca, París y Londres. A propósito, Talca, París y Londres. ¿De ahí viene eso o no? Sí, pues eran los aliados. El frente aliado estaba Talca, París y Londres luchando por contra los japoneses. Pero con los fachos que son los talquinos, bueno, están saboteando la Segunda Guerra Mundial. De hecho, en realidad Francia tuvo... A mí me da risa el rol de Francia en la Segunda Guerra Mundial, hay que mencionarlo. Hay que mencionar, claro, los casos ejemplares de los de la resistencia en Francia, pero también hay algunos cuantos de la resistencia en Francia que se hablaban de ser defensores de la libertad y después estaban, unos años después, torturando y reprimiendo en Argelia. También hay que mencionar eso. De hecho, quienes lideraban justamente así la contrainsurgencia en Argelia eran de la resistencia francesa. Hasta el momento gana Rosilva, agrega, dice, el Congreso lo ratificó en abril, por eso la fecha. Toma, ahí tení. Una disputa histórica. La vamos a dirimir en algún momento. Oye, a propósito de los shawarma, avisa, viene en camino... en un rato. ¿Quién? Fabi. Ah, ¿en verdad? Ah, viene. Sí. No, tiene que haber estado escuchando, ¿viste? Sí. El Joaquín te peló, yo te defendí todo el rato, como siempre. Yo también sí, te defendí. Sí, claro. Parece que editarte el programa para que salga así. No, pero bien, solamente quería decir eso. Oye, hay una huelga que aquí lo envía Cristian Gonzalo... el colegio se llama Tierra del Fuego de Quillota, que llevan ahí un buen rato en conflicto. También hay colegio, Oye. Ahí está la nota del cura con la información que les citaba hace un rato en vivo a través del matinal. Santero dice, las bombas atómicas fueron en agosto del 45. Chucha, fuimos cómplices. Tal cual. Yep. Sí, no era tan fácil poner, vamos sumando el carro a la victoria, pero bueno, nos sumamos también al carro de la complicidad de un ataque genocida como el de... De hecho, justamente ahí se discutía harto. Un genocidio, po, a los 50 años, a los 60 años de esto, porque se dice, en realidad la bomba de Nagasaki, porque se tira a Hiroshima y después se tira a Nagasaki, días después, un par de días después. ¿Ya? Así como por si no les quedó claro. Por si no les quedó claro, pero hay algunos que sostienen de que las bombas eran distintas. Y de lo que se estaba haciendo era probar dos tipos de bombas, dos variantes de la bomba atómica, para ver cómo funcionaban y cómo afectaban a la población civil. De hecho, queda claro que la de Hiroshima fue más nociva en cuanto a la radiación. Exacto. Y todo eso que Nagasaki. Mm. Pero estaban experimentando con seres humanos. Sí. Era experimentación de guerra. Mm. Como cuando fue en abril, si no me equivoco, era 17 o el 15, no me acuerdo, pero la segunda batalla de Ypres en Bélgica, donde por primera vez se prueba el gas mostaza. Ay, es lo mismo. Es como decir, oye, vamos a probar en guerra, como ¿qué le pasa a las personitas cuando hacen esto? Cuando pasa esto. Y así, la guerra funciona de para hecho, experimentar. Me acuerdo de una entrevista a Manuel Conchera, donde irónicamente, chistosamente, dice una verdad. A propósito del gas mostaza, Eugenio Berrío, y dice que utilizamos gas mostaza para matar a Freddy y todo el tema. Y dice: Estados Unidos no hizo nada. Y dice: no, pero ustedes usan mostaza. Los gringos tienen la cuna del gas mostaza hace mucho rato, y es verdad. Se ocupa la Segunda Guerra Mundial este cuento. Sí. Bueno, de hecho, yo así me llegaron así. Me acuerdo cuando fue. ¿Gas mostaza? Sí, el gas mostaza. El gas mostaza que se usó en Siria. Habían así, a mí por lo menos fuentes me dijeron así, que estaban estudiando un poco el tema, de que parte de ese gas mostaza era made in Chile. No me extraña para nada. Para nada. Que empezó a circular, dio vueltas por el mundo, medio usado, medio vencido ya, pero que se... esta disputa sigue. Pero... Santa Wiki dice esto, Matina al revés, pero... Es cierto, no pudo ser el día de los enamorados. No, sí. El día enamorado acá se empezó a celebrar muchísimo después. Casi los 90 se masifica el día de los enamorados acá en Chile. Oye, no sabía ese pie forzado que había para ingresar a la ONU. Qué interesante esa parte del texto que dice que declaró el estado de vigilancia con el Imperio de Japón para ingresar a la Organización de Naciones Unidas, que pedía como requisito haber declarado alguna de las potencias del eje. Elija, ¿a qué cree declarar la guerra? ¿La alianza o la nueva mayoría? Elija, claro, usted, pero no. Exacto. Puede venir acá. Sino... Ah, ¿no va a votar? No puedo venir acá. O sea, el estilo Bush, ¿estás con nosotros o estás con ellos? Es del año 45. La ONU, tan cómplice como siempre. Cómplice desde el primer día. Pero en la ONU, Liga de las Naciones, ¿qué era en ese tiempo 45? Se estaba formando la ONU recién. Se estaba recién formando. Claro, porque hicieron cuenta que la Liga de las Naciones fue un fracaso, porque no sirvió para evitar una guerra mundial. Y obviamente había que decidir por los aliados, po. Obvio, si ya tenían todo ganado. Elige, ¿este lado o nosotros? Claro. Claro. El lado que ya perdió dos de sus tres frentes o nosotros que estamos ya ganamos dos. Era fácil elegir. Yo no iba por Japón en ese momento, si hubiese estado vivo. Tampoco. Era preguntarle a Alfonso por quién iba en ese momento, pero... ¿Por qué nombraron al líder? Porque hay que mencionarlo, sí, para que sepan que está con nosotros. Está siempre. Vivo, que no es agosto, entonces hay gente urgida igual. Pero no lo molesten, déjenlo tranquilo, si está bien. Nuestro querido Alfonso. Ya. Estoy leyendo sus mensajes, estimados, por internos. Sí. En eso estoy. Sigue así las Naciones Unidas, po. Así las Naciones Unidas. Así tal cual. Que después, dos años después, se hizo la mayor vendida que ha hecho las Naciones Unidas, creo, de su historia, que fue declarar el Estado de Israel. Sí, aprovechando la horita, sí. Sí, pues eso ya fue, pero... Y también para tirar alguna de las cuantas cosas asquerosas que ha hecho la Nación Unida, los cascos azules han hecho también, y han hecho bastantes también cosas tóxicas. Y dice Profitador, que siempre da la voz de la razón, y la verdad, y la luz. Ya, me está ahí. Estoy ironizando. No, Pero un tipo muy estudioso. Así que después la gente de Conce se lo cree. Y, claro, y van a consultar a la casa de Profitador. Hay como una fila de personas que quieren saber la verdad de las cosas. Y hacen cola. Y Profitador está como sentado así como en posición de yoga y les da la respuesta. Como un gurú. Como un gurú. Dice, eran distintas las bombas. Una era de Hiroshima, que fue de uranio, y la de Nagasaki fue de plutonio. Buen punto, guay. Sí. Entonces oye, estaban probando, pues tiraron dos bombas para decir, bueno, oye, ¿cuál es la que funciona mejor? Y hacían apuestas, probablemente, no, la de uranio va a ser mejor, la de plutonio. Little Boy. Sí. Little Boy. No, hombrecito, gringos con su humor medio extraño. Enfermo el humor de los gringos. El Little Boy, del... Enola Gay se llama el avión. ¿Cómo se llama el avión? Enola Gay. Enola Gay. Tal cual. Oye, buena esa película, Ciudad de Vida y Muerte. A propósito, la que recomienda Iro Silva. Oye, a propósito, tengo la película ya. Alfonso, el manso estudio. ¿Es una foto de referencia o así de bien? ¿Qué cosa? Es que te autoformación de Radio Galáctica. ¿Está Alfonso? Ah, perdón, Alfredo. ¿Por qué? Ah. Ustedes están hablando de Alfonso, no metan acá a Alfonso. Che. Y sale ahí como gente en un estudio. Igual, bien, pruébase. Lindo. Está bueno. Buena, saludos a Radio Galáctica. Donde nace la música. Donde nace la música. Ahí nos acordamos de Alfonso. ¿Viste? Ahí nos acordamos de Alfonso, es una de las desatinadas más grandes de su historia. Sí. La conversa es por el Día de la Solidaridad, que inventaron otro día, en serio. ¿En serio? Sé que el matinal ha servido para descubrir que todos los días el día. ¿A alguien se le ocurrió inventar un día alguna marca, algún país? Todos los días celebramos algo. Hoy día es el día del día. El día de la solidaridad. Una cosa así. Mira, qué lindo. El día de la solidaridad. ¿Y esto igual a propósito de qué? Por algo ligado al Padre Hurtado, me imagino. Sí, probablemente. Sí, por el Padre Hurtado. Que es un concepto de solidaridad que en realidad es caridad. Hay que decirlo. Sí. Porque ya uno podría decir ya buena onda el Padre Hurtado, todo lo que uno quisiera, buen corazón, lo que uno quiera. Pero el concepto de solidaridad puesto para el Padre Hurtado en realidad es caridad, ¿no? Es solidaridad en el concepto que por lo menos nosotros entendemos solidaridad. Que es una cuestión donde no hay paternalismo. Saludo a la solidaridad de al gobierno de Chile con Luxis, que siempre están... Eso es solidaridad real, pues, hay que decirlo, aunque sea grotesco, pues, pero es mutuo. En realidad ni siquiera es mutuo, en realidad es caridad. Voy a guardar eso. ¿Cómo se llama la película? Gran película, Ciudad de Vida y Muerte. Muy buena. Una película sobre la guerra, concretamente sobre la toma de Nankín. Es muy buena. Y es como toda película sobre China y todo eso. Sí. Yo el último día que me vi... Oye, te tengo la película. Hay que buscar los subtítulos bien, pero por lo menos es que sabes portugués. Hay que buscarme, los trajo en serbio. Está en portugués. Es que está con subtítulos incrustados. Ah, pero Antonio sabe, po. Sí, así que no hay problema. ¿Viste? ¿Viste? Así que puedes verlo en portugués y escucharlo en francés. O buscar los subtítulos en español, que por lo menos hayan mandado el link. Pero ojalá. Pero ya está bajado el torrent. Ah, pero bueno, español, así de España. ¿Qué atroz? Español de España. Español de España. ¿Y olé? El Rula. Hoy nació el Rula. Ah, ya. Hagamos el día de la señoría. Buena. Sí, hoy día es el día del Rula, no le quiten, no le pongan mote falso a este día. Sí. Hoy día es el día del Rula. Hoy día es el día del Rula. Exacto. Celebramos al Rula. Mira. Buen cabrón el Rula. ¿Tú decís? Sí, dentro de todo, sí. Dentro de todo. Ya. Me parece estupendo. Bueno, se lo lancé el tema del Pepe Aldunate, que está ahí con parte que da lo propio en la Congregación de Jesuitas de Chile. Compañía de Jesús, bueno, los jesuitas.cl, ahí también pueden buscar más información. Lo último, Fiscalía Oriente dispuso de medidas de seguridad para fiscal Gajardo luego del bombazo de ayer. Esto lo acaba de anunciar Sabas Chaguán, el fiscal nacional. Extraño, por decirlo menos. Extraño. Sí. Bien extraño. Porque ese fue como para asustar a la casa de Gajardo. Ese ya tiene como otras motivaciones. Y ahí no nadie está hablando de terrorismo ni nada. Vamos a poner mano dura. Así como, no, vamos a tomar medidas nomás. ¿Ah? Saludo para la gente Lani. Y también... Como deben estar urgido ahí. Complicado. Y saludo a los últimos días de Villalobos en cargo de inteligencia también. Oye, este... Ay, ojalá el celular empiece a funcionar mejor. El acento español de la compañera es como un madrileño con sopaipilla en la boca, dice Momo. No. Momo que está... No importa, lo asumo. Está por allá. Pero no de Madrid, está claro eso. Ah. Muchachos, ¿saben algo de los mineros de la mina Santa Ana de Curanilahue? Sabemos que siguen ahí. Hay una nota completa en la radio, la pueden leer. Donde hacemos una pequeña repasa al prontuario de Rodrigo Danús. Bien interesante, ¿sí? el empresario dueño de esa mina. Así que se los dejamos ahí para que lo busquen. A ver si lo encuentro ahí a la mano o se los lanzamos. Pero por lo menos hasta ayer seguían ahí los mineros en la mina Santa Ana. Son alrededor de 80 mineros que se mantienen... mantiene tomada la mina Santa Ana, propiedad de Rodrigo Danús. Exacto. Sí. Todavía se mantienen ahí. Ay. Mientras pidiendo, obviamente, sus demandas ahí, laborales y todo eso. De seguridad también. Ahí están los mineros y siguen. Ahí el Toño va a subir la nota de nuevo para que la puedan ver. Oye, en todo caso, quiero decirle a Momo que mi intención no fue copiar a ningún español ni nada. No, para nada. No tengo idea de esas cosas yo. Para nada. Esto me dieron en la vicaría oeste del Padre Hurtado. Hoy, a propósito del Día de la Solidaridad, nos dice Manda. Yo tuve un rollo, un día me regalaron un libro del Padre Hurtado. ¿Eh? Hace mucho tiempo, para un cumpleaños. Bien interesante, me pareció el libro. Lo leí. Y encontré que el cura era bacán. Que era muy bacán. Sí, de hecho, un día me di ese tiempo, a propósito de este regalo que me habían hecho, de leer sobre la vida del Alberto Hurtado. Y lo encontré más que interesante. Más que interesante. Se ha ido, bueno, tergiversando como con muchas otras cosas. Si el tipo yo creo que tiene que haber sido vacancia, lo que pasa es que la gente que quedó después a cargo de todo su proyecto, de lo que él quería hacer, dejó la embarrada nomás, pues, pero... Dice Carlos Muñoz, Rodrigo Danú, el mismo que dio Luca Ameo, dirá algo, ja. El mismo, en todo caso. El mismo. El mismo creador de programas como culturales, SQP. Como SQP, como En Portada. Programas muy... culturales, pues, obvio, sí. Saben eso. Así que así la cosa. Así que gracias Amanda por este del tema del Día de la Solidaridad, el tema del Padre Hurtado. En serio, si tienen tiempo y tratar de buscar temas históricos de Alberto Hurtado, se van a encontrar con grata sorpresa. Bien interesante el curita. Tuvo su rollo ahí con el tema del voto de obediencia también ahí. Muy sí. Propio de los jesuitas también. De hecho, le pasa también a la Aldunate en un momento determinado, a propósito. Y que en un momento determinado genera esa fricción constante con lo que quería el clero, la jerarquía de la iglesia y lo que realmente necesitaban la vocación por los pequeños cristos. Y algunos que se vendían como su heredero y que terminaron abusando de personas... Ah. Sí, te estoy andando. Como algunos que se querían su heredero y terminaban abusando de personas en la iglesia del bosque. Por ejemplo. Y que trabajaban simplemente para élite. Y que le terminaron vendiendo toda la obra a la empresa. De hecho, ya casi no queda poco y nada del Padre Hurtado. Exactamente. Ahí me refiero a Caradima. De hecho, la funeraria, por ejemplo, el Hogar de Cristo. Nada, pues no tiene nada que ver con el Hogar de Cristo ya. Nada que ver. De hecho, es como un holding hoy día. El tema del Hogar de Cristo, y son como varios accionistas, hijos empresarios ahí. Me acuerdo que descubrimos todo eso a propósito de una huelga. ¿Se acuerda la huelga de la gente del Hogar de Cristo? Sí. Esa gente transparentó mucho. Qué buena huelga. Fue llamativa esa huelga. Hace como 2 años atrás, si no me equivoco. Así que... Ahí. Lo institucionalizaron y redujeron a una sola obra y desecharon el pensamiento, como pasa siempre. Momo dice, ni falta que hace el acento chileno, es mucho más bonito. Así caí yo en las redes de mi Villa Lemanina. Ay, qué romántico. Oh. A propósito, 14 de febrero llegamos a la Villa Lemanina. Ay, qué lindo. Suena, ¿en recuerda... serio, se dice Villa Lemanina? No sé cómo será el gentilicio de Villa Alemana. Pero supongo que sí. Interesante. Supongo que alguien de Villa Alemana, o por lo menos que está con alguien de Villa Alemana, debería saber. Bueno, ahora se dice así, po. Villa Alemanina. Ya. Está bien. Él lo dijo. Se dirá así, po. Suena tierno. ¿Mm? Villa Alemanina. Villa Alemanina suena como el labio leporino. Ay, qué tonto la comparación. Pero el tema es fonético, pero ¿qué les pasa? En fin. Bueno. Whatever. Sí, aquí me confirman, siguen en la noticia, perdón, en la mina los mineros de la noticia Santana. Mm. Ahí lo manda a la gente sindical. Muchas gracias a la gente sindical.cl, ya que no está huelga Chile.com. Mm. Está sindical. Le mandamos saludos ahí también a Jorge. Sí. Está la gente de sindical.cl también ahí para informarse. Ellos están ligados también a esa línea también de la iglesia. Sí, pues. La gente sindical.cl. Así que siguen en la mina, ahí bajo tierra, los trabajadores de la mina Santa Ana, propiedad del empresario Rodrigo Danú, que aportó a algunas campañas políticas. Tuvo su historia, Rodrigo Lanús, po. 80 mineros. Sí. Mm. ¿Ustedes sabían que Rodrigo Lanús fue del grupo G51? Sí, es muy chistoso porque se llama G51. Sí, es muy chistoso. ¿Usted sabe por qué se llama G51? ¿Por qué? Era un grupo ultrafacho. Así como Rolando Matu, Patria Libertad, ese tipo de grupo. Ah. Así un grupo de choque. Bueno, el G51 fue creado en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile. Y el grupo liderado por Rodrigo Danús, G51, se llamó así, haciendo referencia a la frustrada candidatura a la FECH de Rodrigo Danús en 1984, cuando solo consiguió 51 votos. Al terminar su carrera se trasladó a trabajar lo de Plan, hoy Mideplan, y entre 1986 y 1988 fue seremi de Hacienda por la región de Valparaíso. Después fue a la revista No. Afirmaba en ese tiempo. No, es bien, bien interesante la vida de él. Igual, chistoso el motivo. Ellos estuvieron en el comando presidencial de Marco Enrique Ominami en su candidatura del año 2009. Hoy los amigos de Marco Enrique Ominami son bien malos, te diré. Sí, yo creo que el guatón de Maipú también está orgulloso de eso. De Rodrigo. Sí, también de decir, sí. Oye, recibo, está viendo que yo quiero el video, po. Qué bueno. Pero en fin. En fin. Los amiguitos. Los amiguitos. Con ese amiguito. Ya. Nos vamos despidiendo. Vamos despidiéndonos, pues. Ah, ¿en serio? Sí. Oye, a propósito, Michelle Bachelet, al día de ayer, pues, lo estamos mencionando a través de la realidad de ayer, que Bachelet nombró al nuevo intendente de Valparaíso, sacó a Bravo y puso nuevamente, a Gabriel Aldonei, que estuvo como en el 98-2000 por ahí en su momento. Partido Socialista, expresidente de EPB y que apoya públicamente al proyecto del Mol Varón. Chúpate esa. Ahí tenés. Tan de muerte en... Ahí en la asamblea también de que se está haciendo en Valparaíso. Exactamente, Asamblea Ciudadana, obviamente, que están en contra ahí. Vale, ahí en torno a la Iglesia de la Matriz, de hecho, están ahí. Le anuncio que mañana vamos a estar revisando en profundidad lo que está pasando en Rapa Nui. Ojo con eso. Ah, sí, qué bueno. Ojo con eso. Qué bueno que lo van a revisar. Está candente. En cualquier momento ese volcán explota. Exacto. Sí. Algunos dicen que ya explotó. Oye, los comunicados son terrible desgraciados de parte del gobierno. El autodenominado Parlamento Rapa Nui. De hecho, pero escribieron al Parlamento. De hecho, detuvieron a dirigentes. ¿No? Sí. Está muy candente la cosa en Rapa Nui. Esto es un conflicto que viene hace muchísimo tiempo, que tiene raíces ya históricas, pero que ya empieza a escalar desde el 2010 en adelante. Se había logrado un compromiso en 2012 que se desconoció ahora durante este gobierno, Y la cosa, la verdad, está muy, muy candente. Así que mañana vamos a profundizar el tema Rapa Nui. Vamos a estar hablando con gente también allá de Rapa Nui. Y si viene el reportaje respecto a eso, se los dejamos ahí anunciado. Muy bien. Qué buenísimo. Ahí dice Rosilva ya empezando a despedir. Dice saludos y buenas tardes, compas. Rulo y Preste Juan, y supongo que el Toño también, porque es un buen tipo. Es que yo no tengo cuenta, no, no me gusta ser de los populares. Porque es un buen tipo. Qué tonto. Es un buen tipo, dentro ¿quién? De todo, dentro ¿tú? De esa, de esa coraza de maldad que, el Toño di- o sea, que el se protege. Dijo. Dentro de esa coraza de maldad que se protege, es una buena persona. Nah. Bien en el fondo. Los débiles andan diciendo eso nomás. Bien en el fondo, es una en buena el persona. Fondo. En el fondo, del fondo, del no, fondo. La gente que va por la vía de bueno no es buena, de partida. Por eso. Las cosas se hacen bien, no se hacen mal. Así nomás. No hay don cangrejo bueno. No hay don cangrejo bueno. No hay don cangrejo bueno. Hay gente que está arriesgando la censura. Nos despedimos entonces. Ya, yo me voy a despedir. ¿Como la... española? No, no, no, no. Ah, no. Qué bien. No, no, no. Como la Carmen Gloria nomás. Ay, soy hablé, la Carmen Gloria hablé nomás. En tercera persona como Martín Vargas. No, soy la Carmen Gloria nomás. Nada más. Oye, a lo Iván Zamorano. Quiero desearles a todos. Cállate, Toño. Quiero desearle a todos que tengan un resto de tarde maravillosa, un resto de semana igual. Nosotros nos encontramos el miércoles en la hija de Afrodita en la noche. Saludo a los que nos escuchan en la tarde y en la madrugada, sí. Que tengan buen resto de jornada, eso. Y obviamente recordarles que no se gasten nuestro dinero y que lo junten para mandarlo y comprarnos entrada para nuestra gran porotada. No se gasten nuestro dinero. Sí, es nuestro dinero. Apenas llega fin de mes la gente se va a gastar. No importa, ellos tienen que tener destinado nuestro dinero y lo deben guardar muy bien. Entonces nos pueden comprar la entrada. A cualquiera de nosotros tenemos todos entradas para la venta y vamos a hacer la nota donde les vamos a indicar también dónde se pueden comunicar para los que no puedan venir y igualmente quieren hacer su aporte para que nosotros no pasemos frío y podamos arreglar ese techo que en cualquier momento se va a caer. ¡Qué atro! Ya recuerden que la porotada es el domingo 30 de agosto a partir de la 1 de la tarde. Vamos a estar acá en el Salón Multiuso en la Estepa 845 acá en la Villa. Vengan a comer unos ricos porotitos con rienda para nosotros. Vamos a ver algunas alternativas para las personas que no pueden comer. ¿Qué como? ¿Cómo se llama eso? El gluten. Vegetariano. No. Vegetariano pues, ya hay. Celíaco. No, si vegetariano hay. Celíacos. Celíaco, eso. Que son ya vamos a ver alguna alternativa para aquello. Así que no olviden que el 30 nos juntamos acá y podemos pasar una tarde entretenida. Vamos a estar todos nosotros ahí, los de la radio, para acompañarlos y pasarlo muy bien junto a ustedes. Pregunta Gerardo Benavides, ¿van a repetir el sistema de compra vía correo? Sí. Sí. Sí. Sí, que ahí está la respuesta, la dimos sí. Muy desarrollada, sí. Sí. Así que cualquier cosa, informarse en info@radiovillafrancia.cl y ahí puedo tener detalles y conversar claro. Personalmente para ver cómo se gestiona eso. Sí. Lo importante es que no se gaste nuestro dinero. Así es. Yo por mi parte también me despido para que ahí el Toño cierre las transmisiones y por supuesto agradecerle la sintonía de este matinal. Y la participación. Y la participación, por supuesto, y aclarando fecha, discutiendo fecha, hubo hasta debate. Y llamarme la atención por mi español picante. Así es, con sopa y pilla incluida. Exacto, no importa. Así que, por supuesto, agradecemos a toda la sintonía. Aprovecho de recordarle que este matinal, si no lo pude escuchar entero, se repite a las 6 de la tarde y a las 2 de la mañana. También en el día de hoy tenemos también Noticiero Ciudadano a las 2. Tenemos a las 3:20, tenemos Democracy Now! Y a las 4 tenemos Sesiones Galácticas. Así que, y por supuesto, a las 23 horas, no último, pero no menos importante, tenemos... La Inmortalidad del Cangrejo, un programa bien malo, sobre todo y sobre nada, pero... Ay, con dos chicos maravillosos que me hacen mucho reír. No, mentira. Así que, por supuesto, ahí estamos invitando también para escuchar todos estos programas. Y a las 2 de la mañana, como les decía, después cerrando transmisiones, el matinal nuevamente, si no lo puede escuchar o está insomnio, que les pasa mucho últimamente, pueden escucharlo. Así que eso, Antonio. A ver, privilegios... ¿Qué privilegios? ¿Y por qué a ella no le dices que no hable como Afrodita? ¿Privilegios? Eso me dicen por interno. Estoy consignando nomás. ¿Ah? ¡Qué envidiosa! Oye, más dividido que la nueva mayoría de algunos programas. ¡Qué eso envidiosa! Lo envidiosa. Pero como no escucho, parece, lo dije al principio, antes al principio me dijo. De la pausa musical. Exacto. Así es. ¿Ah? Así que desde entradita me dijo que no hablara como Afrodita. Así que bueno, yo por mi parte me despido. Nosotros nos reencontramos el día de mañana, a las 10 de la mañana, en la emisión en vivo. Recuerda que a las 6 de la tarde lo puedes también escuchar. Mandamos un saludo a la gente que escucha ahí, que no es poca. Y a la gente en la madrugada, que, aunque no lo crean, hay harta gente que escucha en la madrugada. Oye, sí, hay sintonía en la madrugada y harta. Gente, cómprese vida, por favor. Pero saludamos obviamente a los que están en otros países, en otros lados, que hay zona horaria distinta, así que hoy día lo pueden escuchar con mayor facilidad. Les mandé ahí el afiche, la información, y eso, pues por otra, para depender de nosotros mismos y no depender de nadie. Exacto. Ni pedirle a hablar de Sokimis porque son las reglas del juego, ni andar vendiendo el ONGismo, ni los proyectos, es que así es la cosa y hay que sobrevivir, anda a joderte. Acá se hace lo que se puede, pero se pone toda la voluntad y se depende de sí mismo. No pedimos caridad, trabajamos para ganar nuestras lucas. Sí. Eso. Oye, y gracias a todos los que nos ayudan a promocionar esta porotada. Sí. De alguna forma. Quedó muy lindo el afiche. Sí, muchas gracias. Te querimos. Bueno, mucho. Entonces. No, tampoco llego a decir así, ay, te quiero mucho. No, vale, gracias. Yo lo quiero mucho. Un abrazo. No. Nos despedimos. Este fue el matinal de Radio Vía Francia. Que estén muy bien. Cuídense. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue en la programación de Radio Villa Francia. La vida quedará, nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio. Radio Villa Francia en el 107.9 FM para la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online.